medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassenfer. Buenas tardes, 17:03, ponele. Estamos empezando una nueva edición de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas, acá a través de Radio Semilla. Bueno, espero que estén ahí del otro lado. Estoy solita en este momento en el estudio, mi compañera está retrasada en el tránsito, parece que se le apagó el GPS y Julieta sin GPS no puede salir de su casa, más o menos. Así que bueno, pero estará llegando en cualquier momento. Mientras tanto, tengo acá a José Luis Acuña, que me acompaña del otro lado, por suerte, porque si no, yo sola no sé ni prender la computadora, el equipo, no sé, para salir al aire. Pero bueno, estamos acá empezando el mes de mayo ya, después de un fin de semana largo. No sé si habrán descansado. Yo sí estuve en Rojas con mi familia en el campo, fuimos a ver un circo. Muy gracioso, un circo de pueblo. Eran 5 que hacían todo, vendían los pochoclos, cortaban las entradas, eran payasos, malabaristas, acróbatas, pero una maravilla, muy muy divertido, me hizo acordar a mi infancia. Sin animales, porque ahora están prohibidos los animales en los circos, eso es muy importante. Así que no había animales, pero fue divertido. Mis hijos lo disfrutaron un montón, mi hijo y mi hija. Y bueno, para comunicarse con nosotras, como siempre, a través de Facebook, Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Yo no sé si estarán ahí del otro lado, el Facebook lo maneja Juli, así que yo no puse nada. Espero que sí, ustedes escriban mucho, si están ahí, escuchando, así cuando ella viene se siente re mal. Y por mail a enredo@lascasildas.com.ar, en Twitter @lascasildas. Estamos ahí terminando de preparar el número siguiente de Enredo. Este número es un número muy especial porque está uno de los ejes que lo atraviesan, es la Semana Mundial del Parto Respetado, que llega ahora en este mes, en mayo. Falta poquito, del 20 al 27. Tenemos actividades especiales, por supuesto, para disfrutar con todas y con todos, así que ya lo vamos a estar contando. Mientras tanto, a ver si llega esta mujer, vamos a escuchar un tema musical de Pedro Aznar y seguimos acá en el aire, bancando. Ojos y no es Plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Bueno, muy bien, y lo que escuchábamos recién era Mientes de Pedro Aznar. Le mandamos un beso enorme, que no lo dije antes, a Alan, que es el musicalizador que siempre nos elige temas lindos para escuchar y temas raros. Yo algunos, muchos, la verdad ni los conozco, pero él se encarga de esa parte y está buenísimo. Y ahora le voy a robar, así como un espacio de la columna de espectáculos, a Eugenia Díaz, que le mandamos un beso enorme, porque estoy en comunicación con Leo Basso para hablar de la obra de que se va a estrenar ahora este fin de semana, que se llama El Dragón de Oro. Es una obra de teatro alemán con de un autor que tiene un nombre muy difícil y no lo voy a decir yo, lo va a decir él. Es en el Beckett, todos los sábados a las 22 horas, a partir del 10 de mayo. Y bueno, ahora Leo nos va a contar un poco de qué se trata. Leo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? Bien, bienvenido. Gracias, Mari, ¿todo bien? Bien, sí, todo bien. Gracias por estar acá por favor. Con nosotras y nuestra vasta audiencia. Por hacerme el aguante que estoy solita. Julieta todavía no llegó. ¿No llegó? ¿Esa otra vaga? No llegó, está perdida en Buenos Aires. Ella quería hablar con vos. Personalmente me dijo, espérame llamarlo a Leo para que yo hable con él, pero bueno. Nada. Sí, pero los tiempos de la radio y de la televisión sí, son tiranos, María, así que no se va a poder. Dejala, no importa, después que se ponga... Ya habrá otras oportunidades. Hablé solo con vos. Claro, tal por cual. Por eso se va a poner celosa. Bueno, contanos del Dragón de Oro. El Dragón de Oro es la cuarta puesta en escena del grupo de teatro de investigación teatral en Zona Roja. La verdad que la apuesta de la apuesta es muy muy interesante. O sea, se estrenó, hay 100 puestas dando vueltas en el mundo de esta obra. Uh-huh. La primer puesta en Argentina la lleva a cargo el grupo de investigación teatral en Zona Roja, con la dirección de Uriel Guastavino. La obra, El Dragón, o sea, El Dragón de Oro, es, vos dijiste, de un autor alemán que vos no vas a decir el nombre, lo voy a decir yo. Sí. A mí se me complica decirlo. Más, o sea, es Roland Schimmelfenning. Schimmelfenning. Sí, es complejísima. Pero más alemán allá tenía de que ser. Alemán. Más allá de todo, el señor, o sea, lo que está proponiendo el grupo en Zona Roja es una apuesta súper dinámica, muy interesante, mostrando en Argentina lo nuevo del teatro alemán, uh-huh. Que eso es como lo más interesante de todo. Te cuento la gente que actúa. Dale. Bueno, está dirigida por Uriel Guastavino, actúa Vicky Solares, Victoria, Andy Bertone, Gerardo Serre, Julio Hirsch y Sebastián Marino. Se estrena este sábado 10 de mayo a las 10 de la noche, 22 horas, en Guardia Vieja 3556, que es el Teatro Beckett. Uh-huh. Se pueden hacer reservas a teatrobeckett@gmail.com o al teléfono 4867-5185. ¿Y de qué va la obra, más o menos, como para que sepamos algo antes de ir a verla? Básicamente es lo que ocurre en la cocina de un restaurante chino. Uh-huh. Historias mezcladas dentro del edificio donde está el restaurante del Dragón de Oro. Las cosas que suceden con un grupo de inmigrantes, los problemas de la inmigración, los problemas uh-huh. de la xenofobia, los problemas de la violencia, todo lo que sucede a nivel mundial o todos los graves problemas que están en todos lados, que hacen sentir mal a la humanidad, pueden pasar por una cocina. Claro. Y esto sucede en la cocina del Dragón de Oro. Uh-huh. La verdad que la apuesta es súper interesante, está muy bien logrado todo. Es muy complejo de llevar adelante este tipo de apuestas por la desfragmentación del texto. O sea, el teatro alemán tiene una cuestión muy muy interesante de juego de lenguajes, de palabras y de volver para atrás en el tiempo, que el autor lo hace muy bien en esta obra, y la puesta en escena está a la altura de eso. Claro. Tiene el auspicio y el apoyo del Goethe y de la Embajada de Alemania. Uh-huh. Eso es como importante para nosotros porque tiene que ver con la comunicación y con que ellos están apoyando un emprendimiento de un grupo de teatro de investigación y reconocen la calidad de los artistas, y desde el director hasta la puesta en escena, todo. Genial. Bueno, entonces les repetimos que el estreno es el 10 de mayo y después va a estar durante 2 meses, por lo menos, los tres sábados. Tres meses. Sábados a las 10 de la noche en el Teatro Beckett. que es en Guardia Vieja 3556. También sí. Hay una página en Facebook que lo pueden buscar, es El Dragón de Oro, y ahí hay algo más de información y también lo vamos a compartir nosotras ahí en el muro de las Casildas. Bueno, me parece muy bien, agradezco que le den esta comunicación, es muy lindo lo que hacen ustedes tres. Así bueno, que, muchas gracias. No, por favor, están llevando adelante un trabajo muy interesante. Bueno, gracias, gracias por sumar tu voz a nuestro programa. No, gracias a ustedes. Bueno, y estábamos hablando con Leo Basso, que nos contaba sobre El Dragón de Oro, una obra de teatro que se va a estar dando los sábados a las 10 de la noche en el Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Les recordamos que para reservar entradas pueden escribir a Teatro Beckett, ckwtfinal@gmail.com, y si no al 4867-5185. Bueno, muy bien. Y repasando un poco así las últimas noticias y haciendo tiempo hasta que venga mi compañera, José me hace señas de estiramos, estiramos. Eso es redondeo, José. Tenés poca producción televisiva, porque eso, así es la señal, alargar, alargar, no, círculo, redondear, redondear. No, bueno, no sé si se enteraron, pero la verdad que bueno, es una noticia, la verdad, bastante triste. Pero bueno, tiene que ver con un desenlace y con un duelo que también está bueno poder hacerlo, ¿no? Con propiedad. Se trata de los últimos tres nietos que aparecieron, pero en realidad aparecieron adentro de los cuerpos de sus madres, que fueron asesinadas mientras estaban embarazadas. Se trata de Alicia Tierra, Mónica de Olazo y Laura Romero, que bueno, cuyos cuerpos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense, y así se confirmaron que estos tres nietos que estaban siendo buscados por las abuelas nunca llegaron a nacer. Así que bueno, no sé cuánto, yo no recuerdo ahora exactamente cuántos, 113, acá está el número, son 113 los que fueron encontrados, y todavía quedan muchos más por encontrar, así que también está bueno que si vos dudás acerca de tu ¿cómo se dice? De tu identidad, gracias José, si vos tenés dudas acerca de tu identidad, te acerques a abuelas, porque bueno, la verdad es que nada, son mujeres y varones, hoy ya casi de mi edad, muchos de ellos son un poquito más grandes, 37, entre los 37, 38, 40 años, o un poquito más chicos también, que bueno, que están siendo buscados por sus familias biológicas, y bueno, está bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? También. Y otra cuestión importante que también queríamos comentar era el tema de esto vamos a hablar más en profundidad la semana que viene, que vamos a tener una invitada, una abogada que está en el tema y con quien vamos a poder charlar mejor sobre esto, pero es el caso de la nena de 13 años que fue violada por su padrastro y que concurrió al hospital público de Moreno para realizarse un aborto legal que le corresponde por ley, por haber sido violada encima por un familiar. Es cierto que el embarazo está avanzado, pero también es cierto que ni la ley ni la interpretación que después hace la Corte Suprema de Justicia hablan sobre tiempos de gestación, y esta chiquita le contó tarde a su mamá y después hubo demoras en los estudios y en las denuncias y demás. Así que el embarazo siguió avanzando. Finalmente pudieron realizar el aborto. Ella no quería tener ese bebé. Fue en un ámbito privado. No se sabe muy bien dónde, pero bueno, ella ya no está más embarazada y goza de perfecta salud. Vamos a estar hablando un poco sobre este tema y sobre toda la labor de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las argentinas, porque lamentablemente los abortos se siguen realizando a pesar de que no sean legales, y lo triste es que las mujeres mueren, las mujeres pobres mueren en realidad cuando se hacen abortos, porque las mujeres que pueden contar con los medios para realizarlo de manera segura lo hacen, y entonces las que se mueren son las que no tienen la plata para hacerlo. Bueno, no sé. ¿Habrá alguien del otro lado? Bueno, yo por suerte ya estoy un poco más tranquila, porque estoy con Vale. Hola. Vale, nuestra columnista de sobre alimentación, que ya está acá conmigo. Sí, por suerte, porque si no, no sé qué iba a hacer yo 2 horas acá, me muero. No sé qué habrá pasado con Julieta, pobre, de estar desesperada tratando de llegar. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a poner otra canción de las que eligió Alan. Dije que era que había sido Pedro Aznar, ¿mientes? ¿Dije el nombre? Qué grosa, porque esa me la sabía. Esa me la sabía, entonces lo dije. Y después arrancamos con la columna de alimentación y unas cosas muy ricas que ya están acá arriba de la mesa. Y me voy a comer todo. Porque somos lo que comemos y porque queremos ser nuestra mejor versión, Llega a Enredo en el Aire la columna de gastronomía. Bueno, muy bien, acá estamos con Vale Boruch, que nos está acompañando, trajo unas delicias muy muy ricas. Estamos, la verdad, todo el mes ansiosas y ansiosos esperando que llegue el momento de Valeria. Yo pensaba cuando venía, ¿qué traerá? Qué rico. Siempre es una sorpresa. Bueno, contanos, a ver. Bueno, siempre es una sorpresa porque yo había prometido que iba a traer otra cosa y no la traje. Ay, a yo Juli, ni me acuerdo que habías prometido. Juli me había pedido kéfir. Ay, igual yo tengo un doctorado en kéfir. Ah, ya está, qué bueno. Llegó Saulo, lo oficializamos. Lo logró sin GPS, es muy importante. Me amo, me estoy llamando en este momento. Llegué sin GPS desde Devoto hasta acá. Bueno, y hasta que termina de acomodarse... Contanos, ¿cuál es? Bien, bueno, el kéfir, nada, no lo hice, no lo estudié, así que no okay, era la columna no era responsable. La hago yo el mes que viene con el kéfir. Paren, yo quiero, yo nada, ustedes saben cómo ¿qué? Es mi relación con la cocina. Igual ¿me explican mía. Qué es el kéfir, por favor? ¿Se puede? ¿Charán? Es como muy básico lo mío, no entiendo nada. No. Es una bebida fermentada. Es como es como si fuera una cosa, una alcohólica. Claro, de hecho tiene una leve graduación alcohólica. Por eso le gusta a Julieta, ahora entiendo todo. Como es fermentada, es un alimento vivo. Claro. ¿Para cómo que tiene graduación alcohólica? Tiene una leve graduación alcohólica. Sí, si no te vas a emborrachar, claro. O sea, si Fernet o Kéfir, si querés emborracharte, Fernet. Apa. Si querés incorporar nutrientes a tu organismo, poner linda tu flora intestinal, y un montón de cosas más, el kéfir. Son muy ricos los dos, tanto el Fernet como el kéfir, pero bueno, lo que nos trae aquí era el comentario del kéfir, que no traje. Yo tengo de agua no en traje. Casa, tengo la comunidad del anillo prácticamente en mi hogar. La verdad que a mí lo que más me emociona es cómo esto, crecen. La comunidad que tengo en una especie de tubo de ensayo, Mariela. Nada, yo te voy a sacar una foto. Claro, porque el kéfir, la verdad que no me lo puedo imaginar. El kéfir se alimenta de azúcar. ¿Tipo una masa madre? Claro, pero son pequeños nodulitos. Ajá. Que se parecen los geles que se ponían en las macetas. Sí, sí, los recuerdo. Es algo parecido a eso y empiezan a crecer. O sea, la boludez ya te la recuerda. Claro. ¿Es el alimento saludable? No. Lo interesante de eso es que vos podés, al ver que van creciendo, te das cuenta que hay vida en ese alimento que estás. Es como comer una planta, le cortás una hojita a la albahaca y sigue creciendo. Entonces uno puede como tomar conciencia de que ese alimento con el que está tomando contacto está en crecimiento porque está vivo. Y tiene todas las muchas propiedades de los alimentos vivos, de los líquidos en este caso. Nunca lo probé, ni lo había visto, ni lo había ni lo voy a sentido. No, capaz que te lo pruebo. Estoy más abierta últimamente. Muy rico. Bueno, entonces. Hoy no traje kéfir. Nos estafó. A ver, ¿qué nos trajiste, mi querida? Y depende, si no me cambias la cara, me lo llevo. No. Tiene pinta de dulce y yo con la endorfina tengo una relación muy estrecha. Traje una leche de coco. Wow. Y traje unos bombones vivos, hablando de vivos. ¿Vivos? Que dicen, cómeme. ¿Vivos como el dinosaurio de Susana? Vivos, un poco más vivos. Porque sí, no pasaron que el dinosaurio por de Susana seguro. No pasaron por el congelamiento, no murieron nunca. Están hechos a partir de ciruelas deshidratadas, nueces y coco rallado. No tienen cocción y de nuevo tienen sus nutrientes ahí esperando que nosotros los comamos para hacernos bien. A ver, quiero. Una delicia. Yo, la verdad, lamento que la radio no pueda tener la teletransportación alimenticia. El odorama de ay, un mundo feliz. Socorro. Increíble. Y así contanos cómo lo hiciste. Bien, bueno, esta vez traje medidas, pero no en números, sino en puñados. Muy bien. En realidad sí, conté más o menos, a ver cuántos traje. Son 2, 4, 6, 8, 15, porque dejé 4 en casa para mi niña, que le encantan. Y más todos los que se comió José. Claro, es verdad. Ponele que deben haber salido 15, 20. 20, por lo menos. 20 bomboncitos. ¿José comió? Ya le no. Sí, comió sí, como ya 5. Ya le dimos. Wow. Qué rico, vale. Puse en la procesadora chiquitita de los aparatos estos manuales. ¿Se pueden decir marcas? Sí, sí, se puede. Es más, debería venir Brown y Philips a regalarnos una. ¿Se llaman diferentes de una marca y de otra? Minipimer. No, creo que Minipimer, claro, es como el nombre, sí, del coso. Ya, claro. Hay quienes le dicen licuadora manual, pero la licuadora manual en realidad es como la parte que hace, claro, el licuado, la parte, no la que licúa, procesa. Claro, tal cual. Bueno, esto yo lo hice con la parte que procesa. Se puede hacer con la licuadora, pero la parte que procesa se la banca más el... Uh-huh. El cuchillito. Claro, el cuchillito. Forzás menos la máquina. Entonces, más o menos para estas 20 puse 15 ciruelas deshidratadas, que pueden hidratarse un poquito en agua, como lo que hablábamos la otra vez, como para cargarse de ese líquido que perdieron en la deshidratación y que sean más fáciles de digerir para nosotros. Yo no aconsejo hidratarlas demasiado porque si no quedan muy líquidos. Claro, y después se te desarma el bollito. Y hay que ponerle más coco, más nueces, y por ahí la digestión se dificulta por ese lado porque pasa a ser como más pesado. Claro. Igual pueden hacerse sin hidratarse, lavándolas un poquito nomás como para limpiarlas si uno quiere... en general uno pensaría que no están sucias, pero bueno, están a veces dentro de la bolsa, claro, en tal cual, recipientes, y por ahí alguien las toca. Tal cual, que se abren, y por más que uno ve que más o menos manejan ciertos modos cuidados de manipularlas, está bueno pasarlas un poquito por el agua. Así que 15 ciruelas deshidratadas sin carozo, igual revísenlas porque suelen venir, algunas suele quedar, de hecho yo en estas 15 encontré 3 carozos. Ah, muy bien. Así que está bueno revisarlas. Vuelvo, estoy como repetitiva, 15 ciruelas deshidratadas, un puñado de nueces, esto es lo que no conté, pero agarré un puñado de nueces, que puede ser cualquier fruto seco, almendras, castañas de cajú, castañas, me encantan. Que quedan riquísimas me con encanta. Castañas, porque además son medio dulzonas, pueden ser semillas de girasol, más o menos yo tengo una mano normal, un puñado grande, todo a la mini pimer, y en realidad el coco que les agregué dentro es el coco que saqué de la leche de coco, que la hice con coco rallado, que ya voy a... Te recicla, mi querida. Claro, yo te reciclo todo. Vos abrís mi freezer y todo está ahí. Todo lo que va quedando, se va guardando y se vuelve a usar. Así que después les cuento cómo hice la leche de coco, pero tomé una cucharada de el resto del bagazo que quedó en la bolsa donde colé la leche de coco. Si uno no lo hace en conjunto con la leche de coco, puede sacar una cucharada de coco rallado y agregarla, o si no te gusta el coco rallado, no le agregas nada. Perfecto. Y dejas solo las nueces, pasas, girasol, castañas con las ciruelas. Procesás un rato. Y cuando ves que más o menos se armó una masa que podés trabajar con las manos, te puede gustar más deshecha y entonces va a quedar todo más pastoso, o que te quede con pedacitos de los frutos secos. Yo esta la hice como para que queden los pedacitos, claro, de nuez, se sientan, sí, ahí buenísimo. Cuando uno los come. Y sacás bollitos, sacás cucharaditas, te lo pones en la mano y haces un bollito. Si te cuesta porque se queda pegado, te humedeces un poco las manos, haces los bollitos y como la milanesa, lo pones en el coco rallado, lo mueves un poco para que se impregne de coco rallado, que puede ser, si no te gusta el coco rallado o no querés, con los mismos frutos secos bien procesados, que quedan como una especie de harina. Claro. Lo podés pasar por ahí, lo podés pasar por cacao amargo en polvo, lo podés pasar por harina de algarroba, podés no pasarlo por nada. Claro. Y comerlos directamente así. Haces las bolitas, les podés dar un poco de frío para que queden más duritas. Igual estas casi no tienen frío, las hice antes de venir y estuvieron 10 minutos en la heladera nomás. Una y en el viaje y todo perdieron ese frío, así que quedan bien. Una maravilla y muy, muy rica. Es una, entonces, hermosa y muy saludable opción, dulce. Sí. para estas tardes de otoño invierno que se vienen lluviosas, de neblina, ¿viste? Levanta el ánimo. Está muy bien, hay que comer dulce porque es necesario. Es necesario. Besos a María Laura Capotorto y a Mariana Rodríguez Cabral, mi querida, que está viviendo en Salta, Marian, ¿verdad? No sé dónde está ella. Mariana, esperanos que en octubre nos vemos. Sí, les mandamos un beso, que son acá las primeras personas que nos están saludando en Cara Libro. Muy bien. ¿Sabés qué? ¿A qué me hizo acordar, Vale? Salvando las grandes distancias, a los bombones de Quaker que yo hacía en el jardín de infantes. Y doctorado en bombón de Quaker tengo. Que se hacen de vainilla también, con dulce de leche. Yo hago el Quaker, la avena, dulce de leche y coco. ¿Probaste? Sí, probé. Bombitas. Claro. En mi jardín se hacían con vainilla. Con vainilla triturada, está buena esa. Triturada. Que por ahí la avena no siempre le gusta a los niñitos. Sí. Está bueno la opción de la vainilla. Sí, o incluso si hiciste un budín en tu casa y quedó y se está secando un poco, también podés hacerlo. O baby squid. Y tal cual, lo que tengas ahí en tu casa, pan no, porque bueno, ya queda como un sabor por ahí medio mezclado con la levadura. Claro. Pero si hiciste algunas galletitas, yo viste que insisto como por abajo, como bueno, si hiciste. Sí, reciclando con Valeria, se llama este espacio. Reciclando en la cocina. Te cuento mi experiencia gastronómica. Te cuento mi experiencia gastronómica. Fue hace un par de semanas. ¿A vos te la conté, no? No. Fui a un lugar increíble, muy, muy, muy lindo, donde se come comida del sudeste asiático. Yo, canchera, obviamente. Nos sentamos ahí, qué sé yo, ahora viene la moza y dice, bueno, sí, nos gustaba el picante. Yo, oh Dios, por supuesto. No, vale, la comida más picante que probé. Eran tipo 5 o 6 platos. Cuando decís, le puse aparte un lugar muy bello, caro, la remé. Yo no tolero el picante. A mí sabes que, por ejemplo, la comida mexicana me gusta. No puedo. No sabes lo picante. Aparte, es que yo, llega mira, un momento, o sea, que ya no sentís el sabor. No. Que solo es picante. Todo el mundo comía a mi alrededor. Y yo, ¿sabes la garra? No, yo me hubiera muerto ahí con vos, No. Y de repente viene la moza y nada, pedimos como que le baje un toque el picante. Y además, viste que para calmar el picor, que lo que una tiende a hacer es tomar agua. Sí, yo. Bueno, no. Jarro de agua, pero no. Dicen que no, que hay que comer algo con harina, ¿no? Por eso los mexicanos comen las tortillas de maíz. No sabía. Porque así se baja el picor, con algo como seco, no con agua. Yo tuve una experiencia donde terminamos entre 3 personas tomando 5 cervezas. Porque no encontrábamos el modo de bajar el picor. No, pero claro, la cerveza te la tomo sin necesidad. Pedíamos con harina en vez de las birras. Pero no sabes qué, aparte de esto me sucedía. Es como que no podía disfrutar el sabor. Claro, que digo, no podía disfrutar el sabor de la comida. Es que viste que con los sabores extremos pasa eso. Si vos comes algo excesivamente dulce, llega un punto en donde no podés distinguir sabores. Pasa mucho con las cosas comerciales, y acá de nuevo vuelvo a insistir, cuando vos empezás a cocinar ciertas cosas, donde medís lo que le pones, donde vas a elegir los ingredientes, empezás como a encontrar que ciertas galletitas, ciertas cosas industriales, empiezan a tener todas el mismo sabor, y es porque están saturadas de sabor. Cuando vos le pones azúcar a más no poder, llega un momento donde todo tiene el mismo gusto, si es frutilla, vainilla, chocolate, no importa, porque todo tiene el mismo gusto. Pero bueno, vos tuviste esta experiencia del picante que es un poco más que estaba potente ahí, que extrema. Lo tendría que estar contando a Vale en este momento. Era muy tarde después para llamarte, no daba. Pero sí, aparte, bueno, la persona con la que fui la llevo con la comida, de hecho, ha ido a ese lugar en otras ocasiones. La gente que estaba ahí era todo el mundo disfrutando, o sea, por favor. Claro, no, tremendo. Es que a mí me pasa con los picantes, tremendo. Algo parecido. Sí. Yo no puedo. Igual yo me doy cuenta que tengo cero paladar, yo como sin sal, sin condimentar, a mí me encanta la sal. Sin picante, nada, como... Lo más liso posible. Ahí me dijeron, con esa experiencia, listo, te llevo a McDonald's. La próxima vamos a McDonald's. No, vamos al Pacho Coletín. No. Pero sí, claramente. Claro. Yo que pensé que tiene un paladar avesado. Creo igualmente que tiene que ver con mi cancherés, ¿entendés? Claro. Me encanta el picante. No, tremendo. Tremendo. Como tremendo. Que te lo tenías merecido. Sí, después. Creo que sí. No, eso es Piscis. Me lo tenía merecido, es Piscis. No Julieta, Valeria. No, Valeria. No Julieta, por favor. Igual está bueno lo que decías, bueno, de comer con poca sal, más allá de una cuestión de... La ensalada no te la condimento, salud, por ejemplo. Pero bueno, está bueno porque también podés encontrar... Bueno, cada una con lo suyo, ¿viste? Podés encontrar los sabores de sí, los alimentos. Gusta. Y si tenés ganas de empezar a probar condimentos, también está bueno como empezar a probar de a uno. Qué sé yo, claro. Tal vez, no sé, si conseguís orégano fresco. Bueno, en vez de ponerle otra cosa más a la ensalada, le puedes agregar hojitas de orégano fresco. Claro. Yo tengo, un tema con la ensalada. A mí hago un plato de pasta. Yo amo la ensalada. No. Le huyo al carbohidrato. Pero hay salvo en la cremona. Soy la reina de las harinas, mi querida. Salvo en la cremona. ¿Pero hay alguna verdura que te guste? Sí. Pero entre un pedazo de pizza o un plato de, no sé, de gnocchi. Claro, pero bueno, pero ves, porque ahí vos estás como poniendo estás poniendo la elección. Claro, sí. Ponele, vos le tenés que sumar, como dice Valeria, le tenés que sumar la ensalada verde antes de la pizza. Oh, no, mira, te tiro esta. ¿Te gusta el pesto? Sí, me copa. Bueno, te digo, te compras rúcula. O albahaca, ¿te gusta sí. de albahaca, de rúcula? Sí, te da lo ambas, mismo, ambas. De ambas. Bueno, un día compras rúcula, otro día compras albahaca. Entonces, tenés mini pimer, procesadora. Sí. Bien. De adorno. No, yo te doy la solución esta semana. Vos me haces la tarea y aunque yo no venga el martes que viene, dale. Me contás. Bueno, dale. Me divierte. Entonces, te compras albahaca o rúcula, lo que quieras, sí. La lavás, pipi. Bien, pones en la procesadora de la mini pimer o si preferís en el vasito como para hacer licuado, sí. Las hojitas, le pones lo que te guste de frutos secos, nueces o almendras o castañas o girasol, por ejemplo, que es económico y queda muy rico con girasol. Sí. Chorrito de aceite de oliva, pizquita de sal, procesas, tenés un pesto. ¿Y qué hiciste? En esos fideos te metiste un montón de hojas verdes. Entonces ahí está tu ensalada. Viste que se puede. Es solo cuestión de voluntad, Juli. Sí. Bueno, pará. Era, okay, mini pimer, las semillitas de girasol. Las semillitas. ¿Se acuerda de todo menos de la verdura? Es de lo más importante para mí. La rúcula. La rúcula. O la albahaca. O la albahaca, las semillitas, el aceite de oliva, perfecto. Un chorrito y le vas agregando de a poco hasta que te empiece a quedar. Pero el pesto no tiene ajo también. Le podés poner ajo. Ahí venían como los otros. Le podés poner ajo y el pesto suele tener queso. Yo no como queso, le pongo levadura nutricional que tiene sabor a queso. O sea, vos la titán. Queso. La titán o compro la que viene en polvo, que es más barata, perfecto. Y tiene las propiedades de la, bueno, de la levadura. Lo voy a hacer, y mi querida. Si te gusta, le pones un poquitito de ajo crudo. Ay, Valeria. Pero es distinto que la pimienta, es como otro picante. Sí, el ajo está buenísimo. Sí, me gusta el ajo. Le puedes poner. Está con una cosa verde ahí, pero le sí, puedes poner probar, un cuarto. Si querés, sí. O elegís un diente chiquitito. Te mata todo el... Claro, que es... Te mata todo el bicho de adentro. Que es un antibiótico natural. No, estoy desembichada. Estoy desembichada, sí. Es un antibiótico natural. ¿Ves? Está bueno. Incorporás crudo. Ay, Marina, me dejás los chistes picantes acá, por el amor de Dios. Picantes, justamente. Y si te gusta, yo te permito que le pongas un poquito de queso. Perfecto. Si me lo comes con el crudo, con el verde crudo. Quiero que nos escuches en vivo, el martes que viene. Te voy a contar mi experiencia. Por favor, culinaria. Dale. Y acá, besos a Mirna y a Abel Alma India. Hoy me reí mucho, no sé qué. Hablando de Bel. No sé qué escribió Belén y dice, creo que unas botas en un grupo a esta amazona no le cierran. Es muy graciosa, Belén, le mandamos un beso. Vas a estar el domingo en las chamanas, ¿no? Eso te iba a preguntar. Voy a estar el domingo en la Feria de las Chamanas por primera vez. Uh-huh. Era Balcarce, ¿te la acordás? Balcarce 1090, si no me equivoco. A ver, Juli, vi que Balcarce, me dio una mano. Balcarce, a ver, mi querida, espérame. Porque capaz que estoy diciendo... A partir de las 13 horas, de 13 a 19. Mayo doble en las chamanas, a ver. Muy bien, sí, porque están también el 17. un montón de emprendimientos súper lindos. Uh-huh. Yo, bueno, es la primera. Sí, Balcarce 1090, Nay Carmela. Domingo 11 de 13 a 19 y sábado 17 de 14 a 19. ¿Y qué vas a llevar? ¿Comida, Vale? Voy a llevar comida. No voy a llevar todo lo que hago. Voy a llevar pizzetas. Uh-huh. Voy a llevar granola, mermeladas vivas, que dicen comer, ¿eh? y panes de semillas. Maravilloso. O sea que hasta pueden ir sin almorzar. Y va a haber otros emprendimientos también de cocina. Va a estar mi amiga de Rico, Alimentos Veganos y Vegetarianos, que va a ir con comida vegana. Y va a haber otra chica que no conozco, pero que bueno, ya que estamos en plan de nombrarla, Senda Vegana, que también va a tener. Hay mesitas en iCarmela, así que pueden perfectamente almorzar el domingo en iCarmela, en la Feria de las Chamanas. Y las pizzas de Vale son lo más. ¿Vos la compraste? No, que te encargue. Es una orden. No sabes lo que son, increíbles. Bueno. La harina integral, mirá que la verdura, te la tengo que increíbles. ¿Pero qué tiene que ver la verdura con la harina integral? Porque todo, Pablo, tiene que ver con todo lo saludable. A mí me gusta el hidrato, ¿entendés? La grasa, la endorfina, pero las pizzas son Yo debo confesar que hoy arranqué el día entre la neblina, la depresión y que estoy menstruando con una cremona. Era la única forma de levantarlo. Calentita y media me clavé. Media cremona yo sola con Marta. ¿Por qué estás deprimida? Eso es una terapia. La vida. Qué horror, Dios mío. Pero sí, hay momentos en que la harina intravenosa es lo único que, sí, diría Roxy, es lo único que salva a la mujer madre. No, para mí la endorfina, el dulce, un pedazo de torta. Yo le entro a la harina, le entro a lo salado. Bueno, yo todo, la verdad que no. Basta, porque estamos a punto de desbarrancar. No desbarrancar. Y no es la idea. Bueno, listo. No probé la leche de coco yo. Vos la probaste. Acá sí, está maravillosa. A mí mucho no me gusta el coco, pero debo confesar la leche. Está muy rica. Bueno, me gusta mucho la leche. ¿Contaste cómo la hiciste? No, me parecía. Sí, yo dije, capaz que no estaba atenta y ya lo dijo, pero. Ya lo dije, pasó y no lo repito. ¿Qué pasó? Y es, tiene como... Es violenta. No, a mí me gustó. Tiene mucho gusto de coco. Porque es de coco. Sí. No, pero la cosa así láctea... Claro, no es láctea, es el nombre nomás. Se ríe, pero no. Es que Juli no tiene nada de lácteo. Pero tiene como... Solo el nombre. El blanco. Se hace la estrecha. Por favor. Lo que tienen las leches vegetales es que justamente no son leches, se llaman leche porque además tienen un color blanco, algunos como más. El chorizo vegano, que no es chorizo, pero es vegano. Vale, me traes un chorizo. No. Es que no estoy haciendo más cosas con gluten, pero he hecho, comí en su momento y por cuestiones de principios. No, en realidad me pasan cosas con el gluten que no me parece que no está bueno comerlos en exceso y dejé de hacerlos. Y algo hablás en la nota de la revista que vas a ir en breve, ¿verdad? Hablé así un poquito, pero no le di con todo el gluten, porque además yo lo consumo en un montón de cereales, pero no así el chorizo. Pero está bien y no critico ni me alejo ni dejo de ser amiga de los que lo comen. Pero bueno, algo que te iba a decir de la leche de coco es que se le siente mucho el peso del aceite del coco, de la grasa. Ajá. Del coco. Hay otras leches que son más livianas, como la leche de girasol o la leche de almendras, que tiene un sabor más neutro, que además las podés endulzar preparándolas con ciruelas, con pasas de uvas. O incluso con un poquito de azúcar, que está bueno si elegís azúcar, que sea azúcar mascabo, que es el azúcar de caña. Uh-huh. O sea, que la probás y no tiene gusto a azúcar, pero tiene un sabor que está buenísimo. A veces hay quien siente que endulza menos, pero bueno, creo que es cuestión de ir acostumbrándose, sí, y de ir probando. Cual. Para mí es cuestión de costumbre todo. Y como siempre, de ir incorporando, no con la idea de que voy a cambiar si me encanta el azúcar blanca, como que está bueno, no si la suprimo. ¿Cuánto tiempo la voy a suprimir? Claro, ponele, bueno. Yo muero por la harina. Entonces, azúcar no te consumo. Balanceo lo blanco. Balanceas lo blanco. Bueno, pero si tenés ganas de comer azúcar... Balanceo lo refinado, en realidad. Yo consumo las dos cosas. ¿Vale? Para mí está bueno como esto, de ir incorporando. Y después, nada, tal vez en algún momento te parezca... No sé, a mí me pasó que empecé a incorporar muchas cosas y con el tiempo empecé a sentir esto, que había cosas que ya no me satisfacían. Que a veces me como una pizza de harina blanca y a veces siento que no me llena, que siento que una pizza de harina integral tiene más sabor. Pero a veces tengo ganas de comer una pizza de harina blanca y me como una pizza de harina blanca. Y y no me castigo, ni me autoflagelo, ni me pego con lo la mal faena. Que haces, deberías. Porque, por claro, me doy con el pedazo. Eso de, no es Piscis. Con el pedazo de faena, pero no. No hay sufrimiento, mi querida, no hay padecimiento. Pero bueno, era una forma de decir, la verdad es que sí, me critico y digo, ¿y por qué la comí? ¿Por qué? Porque sos mujer y lo sabíamos. Sí. Pero bueno, quería como dar un poco de aliento al resto de la... Pero contanos cómo quieres. ¿Podemos deprimir a la gente que viene al programa? Que creo que es este día, Mariela. Todo por mi culpa. Contanos claro, cómo... Claro, que vos estés deprimida, no invadamos el campo emocional de Valeria que viene acá, nos cocina, por favor, nos hace leche. Que vengo con buena Yo onda. Yo le critico la leche, que... le digo que no me gusta. No, dale, Mariela, claro, no va. Contanos cómo la hiciste. La ¿cómo la hice? Yo la hice a partir de coco rallado, 3 cucharadas colmadas. Coco rallado o en su defecto te vas al Caribe, te traes los cocos y lo haces con coco natural. Qué caro está el coco, ¿no? Está carísimo, está todo muy caro. Pero... Está todo muy caro. Yo la verdad que el coco fruta, le decía a Mari cuando llegué, no lo sé elegir. Las dos veces que confié, una en mí y lo elegí y era horrible, otra vez confié en el verdulero y me vendió un coco horrible. Así que no tuve después otra oportunidad de probar un buen coco que alguien me convidó, pero no lo compré. Compro el coco rallado y lo uso un montón. No digo que no compren coco, digo que está bueno. Siempre que compres la fruta fresca es elegirla, mucho mejor. Está buenísimo, tal cual. Pero yo lo hago con coco rallado. Para esta leche, para un vaso de 250 centímetros cúbicos, que es más o menos lo que tienen las tazas de desayuno, son 3 cucharadas de coco rallado, de nuevo con todo lo deshidratado. Si podés dejarlo un rato hidratándose, mejor, porque después también le extraes mejor su sabor y sus propiedades. Si no tenés tiempo, van las 3 cucharadas de coco rallado, un poquito de agua, no los 200, para que no vuele por el aire cuando prendas la mini pimer. Lo pones con agua, lo procesás, le vas agregando de a poquito el agua y después con un colador de malla fina o con una bolsa de tela lo exprimís y eso que sale es la leche de coco, que es básicamente como se hacen todas las leches vegetales, las leches de nuez, de almendras, de castañas. Está bueno dejarlas también hidratándose, por esto que hablábamos de la activación. Pero bueno, esa es la idea de las leches. Y lo que está bueno es que podés, si no vas a reemplazarlo por una leche de vaca, sí podés incorporarla a licuados y a otras bebidas o a comidas. Yo, por ejemplo, la salsa blanca la hago con leche de girasol. Ah, mira. Y... Tan creativa. Ya les voy a traer salsa blanca con harina integral y con... Amo la salsa blanca. Yo te los como con hasta ahora, leche de girasol. Pero bueno, también es esto, es ir incorporando y, no sé, te haces un licuado de banana. Si te gusta el coco, te haces un licuado de banana y en vez de ponerle leche, no tenés ganas de ponerle agua, queda un poco más pesado y sentís que te llena más, le pones leche de coco o de alguna semilla o de algún cereal, que después veremos otras leches, no sé, arroz, quinoa. Acá María Laura Capotorto dice, el cambio es progresivo, pero cuesta. Punto suficiente. Sí, obvio que cuesta. Totalmente de acuerdo. Sí. Por eso yo insisto siempre en incorporar cosas que te gusten. Pero yo saldría rodando si sigo incorporando. Si sigo incorporando, no hay problemas. Pero sí, capto conceptualmente lo que querés decir. Sí, pero es sí, eso. No castigarse, esto que vos decías está bueno también, de no castigarte si lo otro también te gusta y lo disfrutás. Tal bueno, cual, y es eso, y es... ¿Cambiaste de signo vos, mi querida? ¿Cómo no castigarse, no sufrir? Sí, totalmente. Sí, no, y es esto, es, bueno, esto me gustó, lo puedo probar, y no es que mañana dejo las medialunas por los bombones vivos. Hoy tengo ganas de comer bombones vivos, como bombones vivos. Mañana tenés ganas de comer medialunas y comés las medialunas. Queremos la bolsita que trajo Carolina también. Y las medialunas y los bombones vivos y la... Incorporar. Sí, está bien. Está bueno, o la picada de la otra vez. Es como, bueno, hoy hago esta picada con palitos de zanahoria y mañana hago la picada con los otros palitos. Como que es la variante. Ay, porque... sarame y queso, pan, qué rico. Porque además está bueno pensarlo, que cuanto más alimentos incorporo, y no la cantidad, sino la variedad, más enriquezco a mi cuerpo con los nutrientes que tienen. Algunos tienen más, otros menos. Bueno, sí. Si vas al súper, hoy comes el maní, Rema y Julieta le tira el tsunami. Y mañana le das a la papa frita. Esa variedad... A mí si hay algo que me gusta en esta vida es comer. Pero a mí también. Amo comer grasas. Pero estas también son grasas. Sí, sí. Y la leche de coco tiene grasas. O sea, ahí me pasa que, por ejemplo, vamos a un asado y, sea, yo sigo, viste que de repente, no sé, pimpa, la gente charla. Y hay uno que quedó ahí. Un rincón, y hay uno que quedó solito. Yo soy la que se queda con ese uno. Sí, me encanta, disfruto mucho comer. Disfruto bueno, mucho, está buenísimo. Pero si tengo yo que también, incorporar como otras cosillas. Yo a veces me planteo, si no tengo un problema, si no lo tengo que tratar en terapia, yo me levanto a la mañana y ya estoy pensando que voy a comer y terminé de hacer el desayuno. Y estoy pensando así que, es Leo. Leo es igual. Pero para mí tiene que ver. Pensé que decías Leo mi signo, no, porque yo soy de Leo. No, Leo mi compañero. Leo, pero ¿hablamos con Leo todavía? Hablamos, obvio. ¡No! ¡Te voy a matar! Sí. No, estuve sola 20 minutos. Lo vamos a llamar otra vez y lo voy a saludar. Bueno, lo llamamos, está en casa. Escúchame. Para mí también tiene que ver con esto de que sos la encargada de la alimentación. Entonces, eso hay que planificarlo. Yo me hago la canchera porque sé que él se encarga, ¿entendés? Entonces me levanto y pienso en la cremona, nada más. Claro. Pero cocina digo, increíble, Leo. Sí, Leo, tenés te mando que un pensar. Beso. Yo quería hablar con vos y Mariela adelantó el llamado para que yo no hable con vos. Te mando un beso. Tenés que pensar qué hacer, comprar las cosas, prepararlo, poner en remojo si se necesita. O sea, nada, tenés que planificarlo. Yo colapsaría. Sí, igual me pasa que cuando mi compañero se ocupa de la cocina, yo ya estoy pensando qué voy a picar mientras él está cocinando. O sea, eso ya es de gorda. Claro, sí, sí. Vamos, sí, Paula Coluccio se ríe y dice, amo comer grasas, totalmente. Qué bien me hace escucharte mientras me como unos bizcochitos de grasa gordito. Vamos, Paulita querida. Y le mando un beso a Valeria Ortelli, que también nos está escuchando. Sí, totalmente. Sí. Bueno, muy bien. Hay que incorporar, es verdad. Entonces, para la próxima, el mes que viene, ¿qué venís con el kefir? No, no se sabe, no le metamos presión. Vayamos, vamos bien. Sí. Vamos a ver. ¿Un chorizo vegano? No. No, dijo que no. ¿Qué parte, no, ¿qué parte de gluten no lo escuchaste? Pasa que dijeron acá el cochito Jorgito de grasa. Dicen chorizo y a ellos no se bueno, lo que podemos pensar, alguna cosa... podría ser, no sé, pero vale, tiro. Si no vas a prometer. Pará, yo digo, yo digo que toca salado. Opciones. Toca salado y hacemos uno salado, uno dulce, uno salado. Bueno, podemos pensar algún salado. Claro, así tenés un margen. Una cremona vegana. Se ríe José, me muero. Vamos a déjenme pensar. Bueno, pueden ser unas empanadas, por ejemplo. Ahí sí, me encantó. Compré. Vos avisá con tiempo que no almuerzo. Podrían tener salsa blanca. Vamos a ver. Para que hay una pregunta para vos acá. Agostina Perrone dice, ¿cuántos días duran las leches de semilla en la heladera? Mira, dicen... Buena pregunta. Que, o sea, lo ideal... Yo digo lo ideal, después digo lo que hago y después digo otra cosa. Y después le dices, haz lo que quieras. A ver, lo ideal es, vos te la haces en el momento, la tomás en el momento. La verdad es que a veces no tenés tiempo o hiciste de más o pensaste que ibas a tomar más o tenías un invitado a comer, le hiciste una leche de coco y como Juli te miró como, y sacamos el mate y quedó la leche de coco. Entonces, te duran como hasta 3 días. Está bueno que las guardes en frasco de vidrio, porque siempre en vidrio se conservan mejor, dentro de la heladera, sea verano, sea invierno, está bueno que todo vaya dentro de la heladera. Sí. Y lo que yo hago, en general, eso, las hago para el momento, pero a veces me sobran y las vuelvo a meter en la heladera. ¿Y hasta cuándo la guardas? Y hasta 3 días, no más. Siempre está bueno probarlo. Vos la guardaste 3 días, la probaste y no te gustó el sabor y ante la desconfianza la tirás. Claro, está bien. Siempre va a ser más barato tirar un poco de leche vegetal, por más que sean de almendras, que ahora el precio se fue a las nubes, a que te la tomes con idea. Que ir a la guardia y... Claro, o por ahí no, porque por ahí estaba buena, pero a mí me ha pasado de tomar cosas con idea, sí, por no tirarlas, no las disfruto, sí, no me cayeron mal y decir, ¿para qué me la tomé? Claro, sí, entonces, es verdad. Bueno, sabio eso. Consejo. Acá públicamente una mujer de los grupos, Paula Coluccio, me está ofreciendo llevar a los grupos. Mirá, Valeria, ¿qué opinas? Escones caseros, harinas blancas, más manteca, más azúcar, más toque mágico. Me tiro por la ventana. Bien, porque además... ¡Vamos, Paula! Sí, por el amor de Dios, lleva. Sí, porque además una cosa, siempre que vos hagas algo casero va a ser mucho mejor que lo que sale en serie. Sí, tal cual. Entonces, si vos vas a elegir entre unos escones comprados que no sabes cuánto tiempo estuvieron ahí en exposición, comeme, más bajito porque no eran vivos, entonces les salía la voz más bajita. Y vos los vas a hacer en tu casa, te llevas los de tu casa y los redisfrutás. Claro. Perfecto. Bueno, genial. Ay, pero me invitan. Porque le acabo de hacer publicidad a Paola Colucci. Vos sos egresada ya del grupo. Sí, pero sí, bueno, por supuesto. O sea, acabo de hacer quedar bien a esta chica que me suena de así del Facebook. Y capaz yo le sueno también del Facebook. Entonces, como no sonamos, me avisan el día. Si la gente quiere probar tus exquisiteces, sí, ¿dónde te escribe? Entran a lodevale.veganosaludable y hecho con amor. Y allí me encuentran, perfecto, me mandan un mensaje, está mi... No me acuerdo si puse ahí mi teléfono, pero siempre estoy en Facebook. Dígalo. Y si quieren probar... No, en realidad no estoy más, porque a veces yo me lo dejo sin batería. No des el teléfono al aire. A veces no lo escucho. Varias anécdotas para hablar del teléfono. Una nunca sabe. La realidad es que pierdo muchos llamados porque no escucho el teléfono, lo silencio y me olvido, después no lo encuentro. Y si quieren probar, también pueden ir entonces a las chamanas este domingo, que va a estar ahí Valeria a partir de las 14 horas, 13 horas. Y yo que vos pensaría un curso de cocina para Mariela y para mí, y podemos hacer como una especie de reality. A ver cómo el otro día... Eso estaría muy bueno. Pará, el otro día en Cocineros Argentinos aprendí a hacer rogel. No lo hice todavía, pero... No, mira, ¿eh? Es una chamba. Aprendí a hacer rogel y no lo hice todavía. Bueno, pará, me sé la receta. Vos solo sacala del aire, por favor. Nah. Bueno. Vamos a... Podemos pensar un nombre y hacemos como un anexo de Roxy, pero solo de cocina. Sí, sí. Maravilloso. Sí. Y maravilloso. Julieta Otero sería nuestra principal admiradora. Sí, seguramente. Le mandamos un beso a Julieta. Bueno, gracias, ¿vale? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima, entonces, y seguimos con más Enredo en el Aire. I look at you all, see the love then that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, they bought it so, sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning, still my guitar gently Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bien, acabamos de escuchar, que Alan la mandó especialmente para mí, a Martin Luther McCoy, While My Guitar Gently Weeps. ¡Bien, Mariela! Pará, quiero decir al aire que hoy llamó al trabajo una chica y me dijo, hello, do you speak English? Y yo le dije, yes, of course, but slowly, please. Me mandó una zaraza de no sé qué me quiso decir, algo de la universidad y los títulos de grado y no sé qué. Y le dije, okay, I'm going to, le voy a dar otro número, llame al piripipi, piripipi, y hable con alguien que sepa inglés, ¿viste? Porque, pero bien, dejé a mis compañeros boquiabiertos. Bien, Franfluce, muy bien. Bueno, hermoso tema. Quiero contarte, mi querida voz, y a toda a nuestra vasta audiencia, que estuve... Sí, me estás retando, ya sé. Me lo veo así pararse y no estaba hablando al micrófono. Fui a ver La Cáscara Rota, el docu de Florencia... Sí, un papel. Mal, malísimo. El documental de Florencia Mujica sobre... Que sigue al aire igual, ¿no? Esta semana sí, también. Al aire, no sé si sigue al aire. No. Sigue, bueno, en cartel. Sigue en cartel, eso quise decir. Sí, fue mucha gente al Gomont, entonces le dieron una semana más. Maravilloso. Están a las 12:15 y a las 20 y a las 8:15 en el Gomont hasta el miércoles inclusive. Yo fui el miércoles pasado y ese día en la función había un par de las trabajadoras de la empresa avícola La Huella, increíble. Bueno, estuvo Flor al final, la verdad que fue súper emocionante. La gente, nada, un aplauso cerrado cuando terminó, la verdad que visualmente, bueno, nosotras de hecho, Flor es la encargada de todos los materiales audiovisuales nuestros, de todos los spots y demás, es la persona que siempre los dirige. Y tiene así como una estética y un cuidado por la imagen y un ojo, claro, precioso, pero la verdad que en este caso también se le suma una historia como muy contundente y muy fuerte, así que la verdad se las recontra recomiendo que vayan a ver La Cáscara Rota al Gomont. ¿Hasta el miércoles mañana o hasta el miércoles que viene? Hasta el miércoles mañana, hay que ver si por ahí dan una semana más o no, okay. Pero la verdad que increíble, súper recomendable. Ahí en Rivadavia, enfrente de la Plaza del Congreso. Así es. A las 12:30 y a las 20:30 horas. Sí, sí, creo que es 12:15 y 8:15. Perdón. 12 y... pero sí, es al mediodía y a la tarde-noche, digamos. Increíble, súper recomendable. Un beso grande a Flor. Muy bien. Y por otro lado, también contar un poco sobre la situación que está sucediendo en Uruguay con las parteras y los parteros y con la posibilidad de poder elegir dónde, cómo y con quién parir, que fue por ahí una lucha, si la queremos llamar de esa manera, que acá hemos atravesado. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado o no? ¿El anterior? El anterior y el pasado, como que empezó en el 2012 y terminó en el 2013. Yo no entiendo lo que dice José. Que una de nosotras dos tiene que ir para afuera, yo entendí. Voy yo. Una de nosotras dos tiene que ir... No, nos están echando, Mariela, al aire, no puedo creer. Bueno, la verdad que en Uruguay están atravesando una situación bastante similar, así que nos han enviado unas cartas y unos documentos que dicen más o menos así. Recientemente se conoció el borrador del futuro reglamento de la profesión obstetra partera elaborado por el Ministerio de Salud Pública, donde se modifica y se limita el libre ejercicio profesional en relación a la asistencia del nacimiento fuera de los ámbitos de los prestadores de salud públicos o privados, inhabilitando legalmente a las parteras y los parteros a prestar asistencia a aquellas familias que libremente optan por un nacimiento en domicilio. Es muy similar a lo que... ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, sí, Vale? Vos de... Es prácticamente la misma pelea que se dio acá con... con la ley de ejercicio de los parteros y las parteras. Bueno, están elevando cartas, haciendo muchas movidas, así que desde acá, desde nuestro humilde lugar, todo el apoyo y un abrazo grande a toda la gente allá del Uruguay. Bueno, muy bien, y estamos acá con nuestra siguiente invitada, que es Carolina Álvarez Gatelet. Ella es mamá de Luna y de Vicente y escribe un blog que se llama Saber Parir Amar. Y bueno, nada, teníamos ganas de invitar a gente también que esté compartiendo experiencias y pensamientos en la web, así como en su momento tuvimos el espacio en la revista, con el blog Amigo. Nada, traer también a la radio la voz de estos espacios de encuentro y de comunión. Así que bueno, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias chicas. Y me puso re contenta recibir el mensaje de Vale. Vale, sí, ya me salía el nombre, estaba mezclando. Me pone un poco nerviosa también. La radio. No sé, hablar como... Al principio es un horror, después te acostumbras a decir barbaridades. El problema es que después te acostumbras y desbarrancas. Sí, ese es el problema. Bueno, sí, hay un común equilibrio entonces, complicado. Hoy voy a estar como... Me vuelven a invitar, desbarranco. Bueno, pero estoy súper agradecida porque la verdad es que yo empecé con el blog como de algún modo jugando y queriendo como contar y devolver y haciendo conocer mis experiencias para que otras que estuvieran más o menos en una situación similar pudieran abrir los ojos o cuestionarse un poco si seguían por la autopista o si querían probar otras cosas. Y la verdad es que yo aún no puedo creer de estar acá y estar hablando de esto porque realmente, o sea, en mi vida me dediqué a trabajar en marketing, en publicidad y Luna nació por un parto convencional en una clínica y después todo mi proceso empieza a partir del parto que tengo con Vicente, que es en casa, y de darme cuenta el poder que tenía y lo que la información había hecho conmigo. Primero permitirme entrar esa información, darle una vuelta de tuerca al pensamiento y... Bueno, y empezar a cruzarme con otras voces y otra gente, porque siempre digo que si yo no escuchaba, lo otro que se presentaba era como difícil haber llegado hasta ahí. Y bueno, y una vez que parí y que pasó y que todo eso me empezó a hacer ruido, bueno, ya sentí como muchas ganas de otros cambios y bueno, de a poco fui como mirando, trabajando menos, me crucé a Laura Gutman en el camino y empecé a estudiar en su escuela y ahí seguía como permitiéndome replantearme otras cuestiones y bueno, y este año se me ocurrió, el año pasado tenía ganas, vi el documental La Bella Tarea de Martha Dillon, precioso, y ahí tuvimos una comunicación, sí. Me acuerdo. Sí, porque a mí me provocó un montón de cosas y de pronto yo sentía, como tengo a veces facilidad para contactarme con la gente, eso sentía que lo quería mostrar, claro, a la gente. Que sí, ese documental tiene personas, que tal cual circular porque es tan bueno, bello. Entonces me contacté con ellas y pedí, bueno, me autorizaron, me prestaron y armé una proyección y le invité a Raquel Shalman, con quien tenía algo de cercanía y bueno, hice un documental donde fueron 30 personas, un día re caluroso y no sé, bueno, esas y cosas que me tocan mucho y me llenan el alma y me hacen bien y digo, ¿y por qué lo hago? Y lo hago porque tengo muchas ganas de que otra gente siga acercándose y a veces digo, bueno, está esta radio, está la revista, están ustedes, yo la super sigo, pero digo, también hay un montón de gente que todavía no se anima o que le parece que esto es un círculo muy cerrado y no entra o no espía. Y digo, bueno, entonces cuando empecé a escribir el blog fue un poco con esa idea, con ser muy simple, contar mis experiencias, no bajar línea de nada, sino decir que todos tenemos la posibilidad de equivocarnos y repensar por dónde vamos. Y bueno, y compartirlo. Entonces empecé a pedir, bueno, compartan más y que llegue. Entonces, la verdad estoy muy contenta de estar acá pudiendo compartirlo un poco más y que más gente tenga la posibilidad de entrar y leerlo. El blog es saberparir.amar.blogspot.com.ar. ¿Y cuánto hace que lo tenés en la tiempo? La verdad que unos meses. Ah, no, re poquito. Ni siquiera tengo registrado qué día lo empecé, pero... Hace unos meses y dije, bueno, yo voy a escribir una vez por semana. Es como que me claro, puse... Es una práctica, tal una cual. Una práctica. Sí, es. No lo voy a abandonar. Si a veces yo trato de que sea los lunes. Si un lunes no puedo o me colgué por algo, que sea el martes. Y primero empecé con temas que tenía como muy definido, como la información, o en el tipo de parto, o el parto vaginal. Había como los primeros. Y después dije, ay, ¿y ahora con qué sigo? Y igual el nombre que me ayudaron amigas a ponerlo era como, bueno, no va a ser solo de parto, o claro, no va a ser solo de embarazo, sino que después uno, cuando al parir no se termina ahí la no. historia, ¿no? Empieza todo empieza, de hecho. Exacto. Ahí empieza. Sí. Entonces está el, sí. La crianza, los primeros días. Bueno, entonces por eso fue... Sí, el, acá las chicas aportan que la maternidad es un portal iniciático, un ovillo del que cuando comenzás a tirar siguen la crianza, la alimentación, la educación. Sí, total, claro, totalmente. Sí, totalmente. Y después yo viví también esas experiencias, tanto con Luna como Vicente, de que las cosas también pueden cambiar aún en el camino, ¿no? Y en el transcurso, porque yo empiezo a hacer la escuela y empiezo a cuestionarme otras cosas. Y yo fui una mamá en los inicios con Luna y soy otra mamá con Seguro. Vicente. Uh-huh. Y voy aprendiendo y bueno, y hay tiempo de poder reajustar eso. Pero también contarlo, porque uno con poca información a veces directamente se agarra a todo lo que dice a la bajada de línea del pediatra, de la madre, de la abuela y qué sé yo. Y cuando uno tiene otra información y puede evaluar otras alternativas, vas eligiendo también eso que por dónde seguir y, claro, y vas marcando aflojando tu camino, digamos, tu propia experiencia. Sí, está buenísimo esto de repensarse, reconstruirse, ¿no? Interpelarse, ¿no? Porque esta cosa, bueno, voy por acá, ¿no? Esto es como un ida y vuelta constante del deseo de uno, de las necesidades, de lo que devuelven los niños y las niñas también, está buenísimo. Sí, tal cual, porque también ellos y ellas son diferentes entre sí. Total. Y tienen necesidades diferentes, tal vez todo lo que vos pudiste llevar adelante con fluidez con uno o con una se entorpece muchísimo con otro, con otra. Es también, ¿no? Totalmente, y no somos iguales en nuestro primer embarazo y parte con nuestro primer hijo que con el segundo. Más allá de que si uno se haya indagado o cuestionado un montón de cosas o no, ya de por sí uno carga con otras experiencias. Seguro. Entonces, para mí es, bueno, era como el modo de bajarlo y compartirlo. También me pasó que el año pasado, bueno, mi marido escribe, entonces... eso te iba a preguntar, que cuentes esa experiencia. Sí, bueno, a mí lo que me pasó es que Ignacio empezó a trabajar con Laura Goodman en una obra de teatro cuando yo ni siquiera la conocía mucho a Laura. Y un poco... ¿Posparto? Sí, posparto. Y un poco cuando hicieron la obra yo tuve también más acercamiento y la oportunidad de conocerla más y conocer su idea. Pero no importa porque eso no va tanto al caso, sino que cuando quedo embarazada de Vicente ellos están trabajando juntos y en algún momento es la que me recomienda, me dice, ¿por qué no vas a ver a Raquel? Y es la que me abre como una puerta para entrar por ese camino. Y... bueno, y ahí entré y yo cuando la voy a ver a Raquel Salman, yo voy a decirle, mirá, yo quiero parir en una institución y con peridural y qué sé yo, y ni se me ocurre parir en casa, acá están todas... Yo soy sapo de otro pozo, están todas locas. Son todas hippies que paren en la casa, yo me voy de acá. Entonces ese día me voy un poco enojada y llego a mi casa y le escribo un mail y le digo, Raquel, yo no vuelvo. Y a Laura también. Y me dice, no, pero probá una vez más. Entonces yo probé una vez más. Y me acuerdo que se sentaban en círculo y yo siempre me quedaba un poco cerca de la pared, ¿no? Y escuchando. Y empecé a escuchar y llegaba a mi casa y buscaba otra cosa y seguí yendo. Y bueno, y todo eso terminó que después dije, bueno, a mí, a ver, me da miedo, no sé, que me escuche el vecino. Y después decía, bueno, ahora me da miedo que me pongan la peridural, yo no sé si quiero claro. eso. Y esto fue en enero y yo a Vicente lo parí en abril y mi cabeza, fue mi rapidísimo. Cuerpo y todo fue como muy contundente. Y hoy sigo viendo a las chicas y no pueden creer que haya cambiado de ese modo. Entonces, cuando a mí me pasa esto, yo tengo ganas de contarlo y de decirlo. Entonces les quería contar que el año pasado en una revista Yoga Más, también por una amiga que conoce, alguien que la edita, nos piden el relato de parto que en su momento lo escribió Ignacio. No era yo la que escribía porque me parecía que le pertenecía el saber de escribir a él. Uh-huh. ¿No? Como que yo no podía apropiarme de que podía contar las cosas. Y fue un relato muy lindo, ¿no? Escrito desde su lugar y todo. Entonces, cuando me lo pidieron, yo digo, ¿qué hago? ¿Lo publico estos con mis fotos ahí poniendo? Y primero dudé un poco y después dije, pero esto a mí ya no me pertenece más. Yo ahora quiero que le pertenezca a la gente Qué que bueno. se quiere cuestionar esto. Y bueno, y fue publicado ahí y también parte de eso que fue iniciándose con pequeñas cositas es por eso, porque llegué a este al blog y a contarlo, decir, bueno, esta experiencia fue mía, pero ya no me pertenece del todo, bueno. ¿No? Como, y qué bueno esto que decís de que al principio ni siquiera te animabas a escribir el relato de tu parto, no. Y ahora tenés un blog en el cual escribís todas las semanas. Parte de toda la transformación. Qué bueno. Sí, eso sí. Que decías, que sí. El saber de escribir le pertenecía a él, entonces sí qué sí, loco. ¿No? Qué bueno, ese como empoderarse de todas las maneras. Tal cual, en muchísimos aspectos. A veces sí. Uno piensa que, bueno, el otro me tiene que decir qué, el otro... Habilitar, cómo, ¿no? Habilitar, claro. En un montón de cuestiones, que yo a veces en el blog lo pongo, porque me acuerdo, habiendo parido a Vicente y todo, me acuerdo que estaba con... ¿Qué hago? Y le doy el chupete, no le doy el chupete. Entonces la llamaba Raquel Shalman, ¿y qué hago? Y me decía, bueno, pero Casilda dice que un chupete con el cuerpo de la madre atrás es válido. Entonces yo ahí le daba el chupete, amparada por Casilda. Y hoy digo... Claro, mira, que venga Casilda que lo siga. Claro, y hoy Vicente sigue con el chupete. Claro, ¿viste? Y todas las miradas están como, ay, este nene, ¿cuándo va a dejar el chupete? Mira, bueno. No te preocupes, porque si no siguen con el chupete, el mío tiene 5 y me sigue agarrando las tetas y no tiene como una fijación con la teta, así que nada, al final les igual, qué sé yo. Eso también, las dos cosas, el chupete con la teta también, pero bueno. Sí, es como una linda experiencia. Difícil también, obvio que vemos muchísimas madres distintas y muchísimas personas distintas, y yo sé que para mí la maternidad, o sea, parir fue fácil, la crianza no es fácil, para mí yo le pongo el cuerpo, le pongo energía y un poco de todo esto claro. Y de escuchar, pero bueno, me da trabajo, pero es un trabajo que asumo con gusto. Qué linda. Sí. Y no pude entrar. Hay comentarios en el blog. ¿Tenés una vuelta interesante? Hay comentarios. Hubo poquitos. Hice como... No entiendo yo mucho de tecnología. Entonces me dijeron, mejor hacer una fanpage. Hice la fanpage. Lo subí ahí. Y lo que trato de hacer es, bueno, un poco con las herramientas que yo tengo, es de los distintos grupos que conozco, que se manejan, postearlo ahí, pedir a mis amigos que compartan. Claro. He tenido comentarios. Está muy bueno saber que... La gente lo lee, opina, que expresa su opinión. Algunos que se sienten como que te dicen, ay, me está pasando eso. No sé, escribí un blog que tenía que ver con qué pasa cuando uno quiere parir, no sé, en su casa y el compañero no. Entonces una chica me dice, ay, yo estoy en la misma, no sé qué voy a hacer. Bueno, te lo cuenta. Después me escribió otra chica que buscaba un parto humanizado en Neuquén, y a la vez, por otro lado, otra chica de Neuquén. Y digo, ¿por qué no se ponen en contacto? Y bueno, esas cosas... Sí, súper gratificantes. Sí, hermosas. ¿Y qué soñás para tu blog en un futuro? Ponele, ¿cómo te imaginas que va a seguir esta experiencia? Ay, no tengo idea. La verdad, no tengo idea. Que te sorprenda el destino. Sí, sí. Lo pensé así. O sea, que ustedes me hayan invitado hoy ya es para mí, wow, es un montón. Porque es un espacio más donde otra gente puede saber que existe, ir y mirarlo y chusmearlo. Y la verdad es que, y como yo estoy muy abierta a eso, y a nuevas relaciones, y a conocer y ver qué se mueve en el circuito. No estoy casada con nada, porque no es como que levanto bandera, y lo que me parece es que hay toda una movida muy interesante y está bueno que se sume, como que no se separe. Entonces, bueno, yo voy a seguir escribiendo. Me encantaría que me dijeran qué otras cosas gustaría que cuenten, porque a veces uno de los primeros que escribí que tenía que ver con la información, viene una amiga y me dice, claro, pero yo quiero saber algo más contundente, tipo, ¿realmente hay una diferencia de conexión entre alguien que parió en su casa? Digo, bueno, yo te voy a poner lo que a mí me pasó y lo que creo, pero me tiro una onda de por dónde también investigar de lo que puedo escribir. No sueño con nada más que alguien pueda enterarse o que le pueda cambiar un chip o que pueda cuestionarse. Eso ya es un montón. Sí, tal cual. Sí. Eso es un montón. Eso es maravilloso. Sí. Tal cual. Bueno, entonces recordamos que es saberparir amar.blogspot.com.ar, y si no, en Facebook también, saber parir amar. Sí. Perfecto. Ahí va a estar Carolina compartiendo sus experiencias de parto y maternidad con el éter. Así es. Y bueno, gracias por haber estado acá. Y gracias por los bombones, mi querida. Sí, unos bombones que no eran muy veganos, pero eran muy ricos. Saludables. Gracias, Caro. Bueno, gracias a ustedes. Y seguimos ahora con otra musiquita de las que nos trae Alan. Llena, mil luces parpadean, nadie cambia de acera, importante, que ya no importa nada. Todo es tan importante, que ya no importa nada. Todos gritando en seco, con la cara mojada. Todos gritando en seco, con la cara mojada. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta aquí, yo voy con vos. Bueno. Bueno, seguimos. Deja de masticar, Julieta, no, por favor, no, porque no, porque esto continúa. Todavía tenemos un rato más para estar acá al aire a través de Radio Semilla y con dos invitadas nuevas que han venido acá al estudio. Una desde muy lejos, mi querida, ¿eh? Una desde muy lejos, sí. Con este día, aplauso a Medalla de Villa. Sí, estamos acá con Gabriela Acevedo y con Lorena Oviol, de Maternar en Tribu, que vinieron a visitarnos después de un intento fallido, se concretó. Gracias, chica, por estar acá. Por favor, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y como me imagino que sabrán, o no, capaz que no, contamos, ellas están editando una revista que se llama justamente Maternar en Tribu, desde hace ya dos años, año y piquito. Sí, año y medio. Año y medio. Uh-huh. Bueno, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la crianza, con el par, con los partos, con los nacimientos, con la maternidad, y todo lo que subyace ahí en ese mundo, y bueno, como para arrancar, cuéntenos cómo fue que nació la revista, el proyecto. Me imagino que vos, Gaby, que estás desde los inicios, después se sumó Lorena. Y mientras ella se come el bombón que quedó, claro, me parece perfecto. Por favor, no te hagas en vivo, querida. No, apurate, porque si no, Saulo no te deja nada. Acá es así. Bueno, yo voy a darle un poquito después. Bueno, Maternar nace con el puerperio de Lu, de mi segunda hija. Lu vino a, como diría Echeverry, a destaparme los sentidos, porque ay, qué lindo. Sí, así fue. Qué lindo. Yo tuve mi primera hija con una cesárea tremendamente violenta, que me dejó marcas por todas partes. Y bueno, fueron sanando a poquito en la búsqueda de ver qué había pasado, de reconectarme con ella, de entender qué había pasado después de un embarazo tan lindo. Y bueno, cuando me embarazo de Lu, ya tenía una moto encima tremenda. Así que llegó después de un embarazo también hermoso, pero en un parto fisiológico, respetado, divino. Y fue así. Me cambió la cabeza, el cuerpo, todo. La visión de la vida en general. Y más o menos al añito de Lu fue un puerperio fantástico. Fue lindo. Fue así como, no sé, me movía todo el tiempo a querer hacer cosas, a crear. Eso, creativo. Sí, a contar, a desparramar la experiencia. Y bueno, en un momento sentí necesidad de meter todo eso en un lugar y surgió la idea de la revista. Qué bueno. Sí, me encantó. Y fue así. Yo soy de Piscis. ¡Muy bien! ¡Vamos con Piscis! Porque nos sentimos tan solas. ¿Ustedes las dos de Piscis? Sí. Las dos de Piscis. 100% Piscis. ¡Bien, Joselo! Atento, aunque no lo parezca. Y vamos a subir el suelo, Joselo. Es fantástico ser de Piscis. Maravilloso, obviamente. Es tremendo. A veces es muy triste. Obvio, por supuesto. Es parte de lo fantástico. Bueno. Muy patético. Sí, cinco minutos de alegría. 5 minutos de darte la cabeza contra la pared. Tal bueno, cual, tal así, cual. Así. Un día le dije a mi marido, Omar, si quiero hacer una revista. Bueno, me dijo. Dale. Marido, pero te no tengo plata. Bueno. Te banco. Bueno, dale. Maravilloso. Así. Decirle a tu marido que tenemos unos proyectos. No, ya no hay más plata. No hay más. Se terminó, ¿viste? Okay. Se terminó el chorro, mi querida. Es Escorpio también, es nuestra pareja. Marido aporta también ahí. Marido concreta. Sí, total. Es genial, es mi balance. Mi cable a tierra, marido. Bueno, y así empecé a... Arrancaste. Ya tenía como una agenda de gente con la que me podía contactar y pedir ayuda, porque no puedes hacer esto sola de ninguna manera. Y bueno, tuve una respuesta genial. Empecé a mandar mails, a mandar mails, a mandar mails. Volvían las respuestas, sí, sí, dale. Me mandaban las notas. Uh-huh. Bueno, nada. Vale, de hecho, nos mandó para el primer número. Sí, sí, sí. Tenían un taller de crianza cerca de mi casa. Uh-huh. Sí, así me acuerdo. Sí. Que te quedaba lejos. Sí, seguramente. Sí. Yo sí. vivo en altos lugares, no estoy tan lejos, pero sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo que sí, Vale escribió. Y así. Para el primer número. Así fue que salió el primer número. Chiquitito. Y se fue armando la tribu. Se fue armando la tribu, uh-huh. Sí. ¿Y cómo surge el nombre? ¿A partir de qué experiencia, digamos? La propia. La propia. Cuando yo tuve a Lu, una amiga, Valeria, había creado un grupo, Parimos después de cesárea. Uh-huh. En Facebook. En Facebook. Uh-huh. Y, ¿qué Valeria? Valeria Ponsusis. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ella creó el grupo. Vale, la... Luma Portabebés. Luma Portabebés. No me acordaba. Qué chiquito es este mundo. Que ya va por el tercero. Yo la conocí con el primero nomás. Claro. Bueno. Tercero, va por, ya lo ya tuvo. Ya sí, tuvo. Una nena. Claro. Una más chiquita. Sí. Gema. Gema. No, Gema es la segunda. Oriana. Oriana, sí. Bueno. No repitas el nombre que no salga. Oriana, dice Oriana. No, no, me acuerdo. No, porque cambió. Primero iba a ser un nombre, después otro. No, esa interna no la conocí. Hugo Telles, te mando un beso, mi querido, que acabo de ver que nos clavaste un me gusta ahí en cada libro. Continuemos. Lo amamos, Augusto. Lo amamos. Bueno, Vale me dijo, ella había tenido su PVDC, su parto después de cesárea. Yo también. Estábamos las dos en una nube de oxitocina, de leche, de... así, enamoradas del mundo. Vamos a hacer un grupo, Gaby, ¿te sumás? Sí, sí, claro. Empezamos, éramos 5, 10, 15, 20. Hoy yo ya no participo por falta de tiempo, porque para mí era un compromiso hermoso. Claro. Pero bueno, hay que estar mucho. Creo que son más de 300. ¿Todas 400. Mujeres que lograron parir después de una cesárea? O que no buscan, necesaria... o que lo o que buscan. Ajá. Un parto respetado después de una cesárea. Y bueno... ¿por qué te contaba todo esto? No, ¿de dónde viene lo del maternar el tribu? Soy muy de Piscis. Soy de Piscis. La amo. No, del nombre, maternar en tribu. Bueno, entonces es como que yo ya venía teniendo este concepto, claro, de tribu y de la necesidad enorme que a veces, no que a veces, siempre tenemos de estar con pares en la claro. misma. Y bueno, la tribu era como ya parte de mí y maternar... era eso, era claro esa belleza. Uh-huh. Y se juntó. Y lo testé en dos o tres personas. Cuatro. Y arrancamos. Y dale que vamos. Sí. ¿Y vos, Lore, cómo te sumas al proyecto? Bueno, en realidad, a Gaby tenía un auspiciante que yo había entrevistado. yo laburo en un diario, escribo sobre arquitectura y cuestiones sustentables. Lo mismo, el mismo tema. Sí, igual, reconectadas. Sí, sí, encima soy la mala de la película. Por ejemplo, Gaby esto no, Gaby así no. El papel Gaby, de la editora, mi querida. Está muy bien. Hacen ese, ¿verdad? Sí. Sí. Yo, claro, exactamente. SC, sí. Yo trabajé muchos años por ese diario haciéndole nada, éramos la agencia del diario. Después hablamos. Ay, sí, sí, sí. Entonces, este amigo, que yo lo conocí entrevistándolo, me dice, che, conozco un proyecto de una chica súper lindo, pero para mí le falta un golpecito de horno, vos eres la persona ideal, como que medio me vendió a mí. Sí. Y yo terminé comprando a Gaby. Bueno, nos conocimos un día en febrero, de hace como un año y algo. Y en realidad el proyecto era que yo aportara desde la cuestión editorial. Y Gaby me propuso, che, asociémonos. La verdad que como que... Asociémonos, no tengo un socio. Claro. Marido estaría quebrado. Yo le dije, yo no tengo marido, así que... Estamos en el horno. Compensamos, balanceamos. No tengo marido, pero bueno. Ay, perdón, nos saludan desde Ushuaia, chicas. A mí estas cosas me emocionan. Soy te lloro acá. Lloremos. Y entonces... Bueno, y entonces el... Gaby ya está con el número 3 casi ahí, a punto de parirlo. Y yo, Gaby, pará. Así no, Gaby... Gaby parí, era... Gaby pará, era pobre. Y medio como barajar y dar de nuevo algunas cuestiones y estructurar, que hubiera secciones, que hubiera una otra etapa, que hubiera un concepto editorial. Claro. La verdad que seguimos buscando un montón de cosas. Yo siento que todavía estamos en camino. Pero hacia... Eso está buenísimo, ¿viste? Sí. Estar como en búsqueda permanente, sí, para mí sí. Es alucinante. Y con proyectos así, esto, como estar en constante evolución. Está buenísimo. Sí, en movimiento. Y permitírselo, ¿no? Porque sí, a veces decís, no, bueno, esto es así porque así se pensó y, nos y hay que sostenerlo. Bueno, no, si dijimos que claro. Esta sexy, después sí. Claro, si sí, no se sostiene. Sí, nosotras, sí, claro, sí. Si estamos forzando claro. Algo, ¿para qué? Nada, o sea, mejor... dar el volantazo, ¿no? A veces sufro cagadas a pedo. ¿Lore? Sí, porque me banca licencias poéticas, licencias de diseño. Sí, y a veces licencia me dice, oficial. Sí, ¿no? Se toma demasiadas licencias, ¿sabes? Para mi gusto. Y a veces te dice, bueno, todo bien, pero acá sí, por Natal no es de 6 meses, así que claro. Basta de licencia. Negociamos. Hay cosas que negociamos. Sí, negociamos. Pero cuando bueno. Nos encontramos, en realidad no teníamos claro qué íbamos a hacer, pero claro. Nos compramos una a la otra y dijimos, ya veremos. Está buenísimo eso, porque vieron que pasa o no pasa. Sí. ¿Vibrás o no vibrás? Bueno, sí, nos pasó, sí, fue contamos igual. Como nos conocimos. Yo lo había contado 20 veces. El público no. Se renueva. Nos conocimos por Facebook. Sí, por ahí, sí. Por las redes. Viste, sí. Ay, qué bueno. Viste cuando de repente empezaba a tener como afinidad con otra a través de la pantalla, digamos, como muy loco. Y me acuerdo que era... Fue por el tema de las licencias. Por el tema de la licencia de bueno, juntémonos. Sí. Bueno, dale, bueno. Y nos juntamos las tres, Vale, ella y yo, en la casa de Mariela, me acuerdo. Ese día me abrió la puerta Leo. Y dije, qué alto este muchacho. Qué bombón pensaste. Dije, bueno, qué lástima que esté enganchado ya. Te quiero, Leo, sos un papelón, Mariela. Ay, pero si es un bombón, ¿por qué lo puedo decir? Es un hermoso muchacho. Y aparte es un amor y es una persona que nos apoya mucho. Y así fue, como bueno, empezamos esto, claro. Tuvimos como mucha afinidad y como mucha cosa en común. Después, bueno, tenemos nuestras internas. Imagínate, dos piscis juntas y una madre de piscis. Que... Y una madre, sí, bueno, tenemos cada tanto nuestras cositas, no las vamos ¿Y ya a sabían contar. De entrada qué iban a hacer? No. No teníamos ni idea. Estaba en las casillas, yo tenía un espacio en las redes sociales, pero tampoco tenía algo como muy definido. Yo hacía laburar, había laburado muchas veces en publicidad, entonces largaba alguna campaña, alguna ficha, alguna cosa y de hecho nada, durante circulaba. Mucho tiempo no, o sea, trabajando juntas no fuimos las casillas. No, llegábamos a un lugar claro. Y nos decían, ay, ahí vienen las casillas. No, no, decía, no. Ella es las ella, casillas de Julieta nomás, que quiere ser muchas, pero es una sola. No renegabas, renegabas del nombre. Busca, querida. No, ella no se hacía cargo. No se hacía cargo. Es ella. Lo que pasa que la Casilda quedaba claro, feo. Claro, quedaba mal. Acá voy a buscar yo, a dos más para que tenga sentido el nombre, dijo. A dos boludas y bueno, parece. Y después cuando decidimos como laburar de manera más organizada, bueno, el tema... ¿Qué es necesario el orden? La banco acá, Lorena. Es necesario el orden. Yo... Sí, y la mirada profesional también. No, porque es cierto, está bueno organizar así, poder ponerle como una cabeza más racional también, ¿no? Sí, más ordenado, más claro, organizado, más fácil de leer, sí. Sin palabras difíciles. Sí. Me tiras flores al aire porque sabe la que se viene. Claro. Después la cara de teacher, ¿eh? Claro. Sí. Pero sí. Es genial porque a veces ella sabe mucho, mucho de periodismo y a veces le aparece una palabra como galactogogo. Claro, tío, me estarías diciendo. ¿De qué hablamos? Entonces, claro. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es? ¿Un superhéroe? ¡Hagamos el superhéroe! ¡Hagamos el cómic de Galactogogo! Te la compro. Versus los marcianos verdes. Sí, ¡ah, es hermoso! No, Galactogogo versus la Serenísima, así sería. Claro. O sea, no sé, sí, vos sabés versus que se trata de Lactobacillus. Claro, exactamente. Muy bien. Sí, compro. Tiene amigo del kefir, es amigo del kefir, ponele. Galactogogo es amigo del kefir. Ya estoy pensando una canción. Así, qué lindo. Que compita con el Sapo Pepe. Por favor, desterremos al Sapo Pepe de nuestras infancias. Ay, chicas, nos saludan de Valparaíso, Chile. Invítenos a Chile, por el amor. Y aprovecho este saludo internacional para rescatar la importancia de la virtualidad. Muy bien. Muchachas. Como esta se ve ordenada. Esta ordenada es el cable a tierra. Tiró un centro. Hoy está deprimida. Tiró un centro. Hoy está re deprimida. Menstrual. Sí, casi. Y ya te cuenta hacer el papel. Sí, bueno, está bien, es auténtica. No te tengo la copa puesta, debo decir. O sea, en cualquier momento. Ay, Carolina se fue. Esta es la parte en que desbarrancamos. A esta horita, al que le toca a 6:30 a 7, desbarrancamos. No se agarran más sueltas. Bueno, sí, cuéntenos de la importancia de la virtual. Nosotras la curtimos antes de Sí, ustedes no. Sí, ni un peso, es muy caro. La verdad que materializar, objetivar esto, o sea, en esto, una fortuna. Yo muestro como si la gente claro, la viera, no, pero sí. Estamos en radio, sí. Sí, la verdad es que, a ver. Los costos, más allá de que siempre fue caro, ahora... Sí, contemos que Maternar en Tribu es una revista que el número anterior... Claro, nació en papel. Todo el tiempo fue en papel. Sí. Y llegaba a muchos lugares. En papel y en formato y digital. Formato digital. Sí, ¿cuándo fue el último número? ¿Cuándo salió? Enero-marzo. Ah, está bien. Fue, sí, en... Claro, pero en enero, digamos. Sí. O sea que ya les estaría tocando de nuevo, mi chiquita. Claro, sí, hablamos. Estamos atrasadas, tenemos un atraso. Tenemos un atraso. Tenemos un atrasito. Nosotras siempre parimos en casa. Es nuestro confort, chicas, ¿eh? Hay números que cuestan más que otros parirlos. Son más grandes. Sí, tal cual. Vienen con más peso. Bueno, nada, la verdad que el tema de la virtualidad, yo lo banco a muerte, pero todavía estoy como... duelando el papel. Me la paso llorando. Tenemos una idea así dando vueltas de poder lograr hacer un número impreso por año. Claro, el anuario. Sí, un anuario. Exactamente. Era nuestra idea el año pasado. ¿Y el anuario sería con las mejores notas de los que salen el año o con o una edición? Con una selección, sí. Con una selección, y cosas nuevas. Claro. Sí. Sí, pero la verdad es que no se puede sostener. Sí. Igual está bueno esto que hablamos fuera del aire, ¿no? Yo, en realidad... mi defensa de lo virtual, la cara de seria. Tiene que ver con algo que voy a decir y no termino de recordar, pero yo leí una vez una entrevista con un periodista que creo que era era del Salvador y que creó una agencia de noticias súper grosa como de resistencia y que una agencia de noticias que obviamente no tenía contenido en papel, ¿no? Era todo... Una agencia virtual. Todo virtual, claro. Y él decía esto de que hay que bancar la virtualidad. Que está bueno, que es más... Que él siempre, al contrario de la corriente, digamos, como que fue en contra del papel y hay que bancar los soportes tecnológicos y esto del fácil acceso, el acceso en todo el mundo, el acceso gratuito. Sí, está bueno. El otro día nos escribió una mujer de Vietnam. Mi amor. Claro, son esas cosas que decís... Eso es genial, sí. Y que me vine y que no sé qué, y el único contacto. cuando es tremendo, maravilloso. Sí, sí, maravilloso. Sí, claro. Sentís así. Que llegás, sentís que acompañás, sentís que contenés, sentís que informás. La gente acá se está viendo, dicen, eso es una que la re... Loana no duerme, dice, le mandamos un beso a Loana, yo la quiero acá. Yo la quiero también. Esa es una milagra, dice, de esa yunta pueden salir cosas muy buenas. Me estaría orinando de risa. Lolix, te quiero. Ay, te quiero, Loa, yo también. Y Viole Vaz dice que estamos muy acuáticas. Bueno, sí, claro. Sagitario desequilibra, rompe, Viole. Qué gracioso. Pero sí, la verdad que los costos se fue, es impresionante, es insostenible. Sí. Es insostenible. No, y además que no. También está bueno buscar la alternativa para que el proyecto siga vivo, ¿no? Que es lo importante de última, que esto llegue a muchos ojos, ya sí. sea a través de la pantalla o en el papel, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, para 20 minutos sola estuve. 20 minutos sola estuve. A ver. Yo estaba en Pilates. Estaba haciendo una nota para la hora de nunca dije que vos no estuvieras haciendo lo importante. Solo conté que estuve 20 minutos. Y quiero contar. Lo bueno. La música, chica, chao. Quiero contar que llegué acá sin GPS. Yo tengo un temita con la ubicación en tiempo y espacio. Pisis. No, Pisis. Miren, de hecho, estoy cargando mi GPS en este momento porque no sabría cómo volver. Llegué 20 minutos tarde. Lo bueno es de que ahora se pelean y como son de Pisces, dentro de media hora no se van a acordar por qué se pelearon. No. Eso es súper importante. Mi marido no lo entiende. Claro, se acuerda todo el tiempo de lo que se pelea. Claro, sí. Esa parte no la estaría entendiendo. Una musiquita buena que te pone. Bueno, ¿cuándo sale entonces la próxima maternar? Ya. Cuando la cocina, ya. José, que ya. Nos... Sí. Joselo, ya. Por favor. Quedó ya. Teníamos unas fotos pendientes para hacer en La Plata, muy lejos, y un temita con la editora. Pero guarda con él. Trapitos al sol. No, esto es lavarse las manos. Pará, porque ahora viene Pepa y ahí queremos todo, No, ya sale, semanita. Sí. Perfecto. Sí, bueno. ya sale. Y va a estar disponible, lo van a compartir en Facebook, como... ¡Qué gusanillo! Claro. Sí. Lo mismo que nosotros. Sí. Facebook, sí, en realidad, buenísimo. Ahora no sé, porque con papel no está más. Vamos a llorar. No se pongan tristes, no. Chicas. Estuve tratando de levantarles el ánimo con la experiencia de salvadoreño. Pero sí. Somos Piscis, ¿viste? Bajamos, sí, subimos. Sí. No, pero para mí está buenísimo esto, poder haber trascendido eso, porque qué sé yo, quizás otro proyecto, listo, no puedo. La realidad es que hay mucho apoyo. Cuando lo comentamos, al aire iba a decir... Al aire virtual, las respuestas fueron buenísimas, sí, chicas, vamos, el proyecto se sostiene. Una parte se pierde, porque claro, la realidad es que nosotros con Bel de Vincularte llegábamos y mediante envíos a todo el país. Claro. A lugares chiquititos, a talleres de crianza mínimos, a Ushuaia, a Bariloche. Siguen llegando, Gaby. ¿Quién no tiene una computadora con internet disponible? Sí. Vos pensalo de ese lado. Sí, es verdad. Hay que deshacerse... La realidad también es que... Amo el papel, amo los libros. Sí, es eso, es el tocarlo. El sostén material me encanta, no digo que no. Y también es como una pena no poder hacerlo. Pero llegar van a seguir llegando, hay que pensarlo de ese lado. Pero además que nosotras habíamos pensado... desde un principio, hacer cada vez menos, ¿te acordás? Sí, una tirada menor. Chiquitita, mínima, boutique, para esto, para ser más sustentables. Y bueno, se fue dando y hay hasta que se dio así, golpe. Y si la gente las quiere encontrar, mis queridas, ¿qué pone? ¿Maternar en tribu en Facebook? Maternar en tribu en Facebook, sí. Exacto. Sí, nosotras, cada número que sale... una semanita antes vamos subiendo previas de las notas y después subimos el link a Ishu. Perfecto. ¿Y qué se puede adelantar de este próximo número? ¿Hay algo que pueden contar? Ay, si nos copiamos, todavía no pasa. Claro, no, claro. Compensa, sí. nos balancea. Contá, Lore, contá vos. Contá, dale. ¿Qué cuento? La nota de tapa. Bueno, la nota de tapa fue así algo muy grosso de hacer, que es sobre mamás adoptantes que quieren dar la teta. Muy bueno. La relactación, o sea, la conocen muchas mamás por sus propios problemas con su bebé que han gestado. Algunas no la conocen tampoco. Pero bueno. Ay, qué este bueno. Es el tema. Sí, es un tema muy lindo. La escribió Verónica Garea. una grosa. Un beso a Vero Garea, pero es una grosa, además es escribe maravillosa. Tremenda, muy generosa y aparte con una cabeza y un alma. Una genia, Vero. Enormes. Sí. Así que bueno, esa es la, qué bueno, me encantó. La nota, sí. Qué bueno. Hicimos una sesión de fotos con una mamá con su beba, que sí ha gestado, pero bueno, generamos la imagen, que es fuertísima, ver la mamá con el relactador y el bebé prendido a la teta, es tremendo. Qué potente, qué bueno, chicas. Bueno, maravilloso. Entonces ya está, terminemos con esto y vamos a lo jugoso. Bueno, yo entonces, no sé, entonces para en Facebook Maternal en Tribu, sí. ¿Se contactan por ahí o tienen algún mail, algo más que quieran? Tenemos el mail que es Maternal en Tribu. Porque José me va a retar. ¿Por qué? Porque yo no le puse en la hoja de ruta que íbamos a tener las secciones. Y bueno, pero ayer estaría atento, mi querida, en vez de saludando. José, un mea culpa. No te puse en la hoja de ruta que íbamos a hacer las secciones con las chicas. Qué horror. Ay, jodancete hace, mira. No. Lo amo. Si no estuviera vaso de por medio, se estaría tirando por la ventana, José, lo intenté desbordar esta mujer la 24 del día. Con esa sonrisa, déjame. Arrancamos. ¿Con cuál quieren arrancar? Miren, les damos a elegir. Con Pisces. Termino de decirte el mail, si querés. Sí, dale, sí. Perdón. Te entiendo, perdón. Te juro que te entiendo. Maternal en tribu. Ahora no me deja el señor. ¡Qué quejosa! Adivínenlo el mail, búsquenlo. Fíjense. ¡Jódase! ¡No se lo doy! ¡No dejo a tu grite! Probá con Hotmail, fíjate. Probá con .com.ar, .com solo, fíjate. ICQ, delataste. P2. Cara de pendeja, pero. ICQ. Tengo 52, chicas. Mamita querida. Bueno, vamos con Piscis. No, ¿quieren el mail? ¿Quieren el mail? Sí. No me lo acuerdo. Ay, me muero. Bueno, el mail es. Esto es una vergüenza. maternalentribu@gmail.com. Muy bien. O si no, maternalentribu en Facebook. También está. Y ahora sí, vamos con Piscis primero. Joselo. 100% Piscis. Ahí vamos. No era esa musiquita, era la otra. Ay, teníamos re abandonadas las anécdotas. Las secciones. Tantas cosas. La maternidad te deja así. Sí. Sabelo. Así quedamos. Así que estaríamos como refundándolas. Así que, chicos, presión. Esto le acabé de meter una presión. No, disfrute. Che, pará de verle la parte negativa. Estoy aprovechando que estás deprimida y te quiero tirar ahí al tobillo para que te vayas arrastrando ya todo. Genial. Así que bueno, que vamos a. Se deprimió, así que bueno, a ver, cuenten una anécdota. Se acordó que es de Piscis. Levántenme el ánimo un poco si lo logran. Ay, me muero. A ver. ¿Quién arranca, Lore? No, yo no soy de Piscis, arrancamos que Igual todas ¿qué sería? Una anécdota de Piscis. Amor, odio, tristeza, alegría. La que se te ocurra, nosotros vamos como por diferentes lugares. Ay, ¿tienen tiempo? Sí, mi querida, por supuesto. Yo tengo un problemita, chicas, varios, pero creo que el más grande que tengo es que me olvido de las cosas. Uh-huh. Entonces, vos me invitas hoy y me decís, Gaby, el sábado podés venir, que tenemos una reunión en Saavedra. Sí, claro. Media hora. 20 minutos, viene Lore y me dice, Gaby, ¿te acordás que el sábado quedamos en ir a hacer la nota? Sí, Lore, obvio. Viene Juli, a los 15 minutos después, el sábado, ¿venís? Que, no sé, se me rompió la aspiradora. Sí, voy. Y después me doy cuenta que no puedo hacer nada. Claro. No sé qué hacer, me desespero y empiezo. ¿Sabés qué? Tendría que tener una respuesta pregrabada. Eso, decir que ahora que lo dice. No, pero avisó. No, no, no, tenía a mi chiquita enferma. Gaby, ¿y qué? ¿Pero llegás a avisar y haces algo o no haces nada y te quedas en tu casa y deprimida? Según. Me deprimo cuando me doy cuenta que volví a hacer lo mismo otra vez. ¿Y nunca te funcionó una agenda, ponele? Me olvido de mirarla. Lo que más me funciona es el recordatorio del celular. Del teléfono, sí, a la alarma, eso. Pero yo hago lo mismo. Es como que es como el GPS. Claro, se te murió el teléfono. No, claro. Yo lo hago con el Outlook, pero cuando no veo el laburo, como ahora que estoy de vacaciones. No, es tremendo. Lo mío es tremendo. Sí, sí, sí. O sea que la piseada te pega más por el despiste que por los cambios de humores. A mí, más que por el despiste, me pega por los cambios de humores bruscos. Acá nos aportan que no, para esto el remedio es no hacer planes más allá de hoy. Te conocen, bien. Te conocen, Gaby. Un buen consejo ese, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien. Sí. Lo que pasa es que cuando me invitan le digo, no hago planes. No, pero con los chiquitos, ponele, ¿cómo haces? ¿Te olvidas de los planes? Con la escolarización, ponele. No sé si vos tienen chiquitos escolarizados. En primaria. Esto, porque no es lo mismo, yo lo estoy padeciendo ese caso. No, pará, en primaria, en jardín también. Bueno, pero no es lo mismo la tarea, no, la suma, no con la tarea. Recta, pero mi nena se acuerda. Reunión. Ah, joder. Ella se acuerda de las cosas. Es ella, entonces. Yo pongo demasiada energía. Ella no es Piscis. Claro, no, ella no es Piscis. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lu o? No, Delphi, Sagitario. Sagitario. Sí. Tengo problemas, chicas. Sí, bueno. Pongo tanta energía. Primero, no olvidármelas en ningún lado. Claro. Ah, eso es mi problema. Porque es importantísimo. Entro a un lugar y me las tengo que llevar a las dos. ¿A las niñas decís? Sí, a mis hijas. Por eso yo tengo una, mi querida. Es un tema. Después, sí, que vaya todos los días al jardín, mandarla con el uniforme, peinado, o sea. Cuando tiene educación física, que no vaya con un jean o una pochete. Sí. Entonces pongo tanto en eso que si antes era despistada, ahora como que tengo menos resto activo. Claro. Bueno. Sí, yo creo que con la edad, sí, el resto. Y la edad. Yo me voy a poner una chapita, ya lo saben todas mis amigas. Con la dirección. Si me pierdo, llamen a... Sí. Sí, sí. Pero la tengo que hacer ahora porque después me voy a olvidar. Te vas a olvidar de claro. ¿Para qué quiero la chapita? El RIP. Ahora, anotemos ahora. ¿Y usted, Oviol? Yo, a ver, ambival. ¿Se olvidó lo que le preguntamos? No, Oviol. Sí, a ver, la consigna de nuevo, me repite la pregunta. Sin soplar. Mi ambivalencia, a ver, soy súper ambivalente, súper. En el mismo día cambio de humor, no soy Piscis, soy Sagitario, pero cambio de humor. ¿Qué sé yo? A ver, hoy hablamos con Laura, con mi amiga que vino ahí de soporte logístico, de mi perra. Sí. Tengo cachorra y me está volviendo loca y me pasa esto de la mataría, la amo todo el tiempo. Rompe todo. Hoy llegué. No. El carbón, habíamos dejado un carbón en el balcón. De ¿Sos madre vos, Lore? Sí. Sí. Mamá de Juan Cruz, que tiene 10 años. ¡Ah! Sí, señor. Sí. Hombre, un adolescente. Sí. Qué lindo. Sí. Es la cara de Lore. Juan, sí, bueno, señor, también. Me genera lo mismo. ¿Ves? Ahí está otro. Amor-odio. ¿Lo puedo decir acá? Amor-odio. Sí, amor-odio. Lo amo, pero... Ah. Sí. Entonces, yo la vez pasada le estaba preguntando a Leo si con el temita este del recircule de objetos que hay el grupo en Facebook, sí. Si no se recirculaban no estoy... los hijos por un rato. Perro, ¿yo puedo recircular el perro? Por un rato. Queda re mal eso, ¿no? Chicas, a ver, volvamos no, al traje. Bueno, yo recirculé, si yo recirculé un can, la verdad que no, para mí fue insostenible. Fue insostenible. Julieta no lo recirculó, lo vendió por Mercado Libre el perro cachorro de la hija. Me y le dijo perro. Que el perro se subaste. Había... ¡Subaste! No, yo la vendí, la subaste. Es lo mismo, a ver. Muy buen dinero. Era y con eso le compraste el cochecito a la nena. No. Compras una guaranga, lo que está hablando. Fue tremendo. Para mí la experiencia canina fue, pero a ti, ¿en sí. qué momento? Yo amo los animales con toda mi alma. ¿En qué momento? Tuve perro de chica, pero no. Ya cuando vos tenés tu casa, tus hijos y la mascota... No. Es como demasiado. El departamento. A mí me mata el departamento. No, lo mío era PH, pero igual el patio está tomado. Es no, imposible chica, salir era casa. Era no, casa, ella tomó la casa. No, pero igual no, yo la amo, no. La amo. La banco a muerte. Solo que hay días que la mataría. Claro. Hoy, por ejemplo. Claro. Y bueno, dice, no sé, no fue el programa. No sé, ¿tienen anécdotas de Pepa? ¿O las dejamos para la próxima? ¿A quién pistolearías? Yo hoy pistolearía a mi vecina. Bueno, pará, entonces te ponemos la apertura si vas a pistolear a alguien. Porque acá si pistoleamos, pistoleamos como la gente. Con todo. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Y ahora sí, con el western de Calle 13 de fondo. Un beso a René, que nos está escuchando. Ay, sí. Sí, a René. Sí, adhiero. Renú, te queremos. Sí, un abrazo respetuoso. Lo queremos mucho, mucho. Sí, mucho lo queremos. Piscis también, René. Voy a ser la puericultora del bebé. Bueno, yo le voy a hacer el... ¿Qué vas a hacer? Yo lo voy a bancar durante la cuarentena. Esto ya es un... Bueno, chicas, esto sería un papelón. Contá la anécdota, Gaby, sacanos de esta situación, por favor. Le dedico esta sección a mi vecina de enfrente, con su vozarrón brutal, que ayer hasta las 2 de la mañana estuvo peleando casi como monólogo. Ok, pensé que... No, esos son los del primero. Ah, ok, les mandamos un beso. No, la del segundo de enfrente, que no me dejó dormir, que estuvo 2 horas gritándole a su marido cosas espantosas. No, qué feo eso. Y conseguí no el teléfono del marido. Pues de hombre necesita terapia urgente. Hasta las 2 de la mañana una mujer gritándole. Sí. Para, ¿y no la bancamos en nada? No tiene razón. Pará, capaz que él es un desalmado. No, es un pobre hombre. Empatía de género, chicas, capaz que no. Cada vez tengo menos empatía de género. No puedo empatizar con esta mujer. Le disparamos violentamente. Sí, con calibre grueso. Le disparamos, José. ¡Bazooka! Y Gaby lo dice. Mirá, Viola está... Yo miro todo. Sí, miro para afuera. A ver, yo al que mataría, pero después no sé, me echan del diario si lo digo. ¡Sí, Donela! Sí, al jefe de gobierno, totalmente. ¡Ah, era Mauricio! Sí. ¡Pero todo, le disparamos a A Violeta, muy mal. Sí, señor, muy mal. No hacía falta ni el Photoshop para la baba porque le caía. Sí, horrible. Le tira a José, le tira con todo. A él lo que vos también le darías. ¿Qué? Lo mataría. Yo quiero encontrar algún ciudadano, habitante de esta ciudad, que todavía pueda defender algo de lo que este señor está haciendo. ¿Sabes que Juan Cruz lo putea? Juan Cruz lo vio 2 veces. Por mi laburo, cara a cara, y le dijo: vos sos un hijo de puta. Pero es que ni siquiera le da para mí es como obtuso, tara mental. Esperen, yo quiero traer a Mauri al programa, ¿lo conseguiremos? Sería menos. Viene, le mostraste unas tetitas y viene. No, yo no vengo. Nos llevamos un cacho y una cosita y nos decís que no viene. No sé si viene o no, pero primero que, ¿cómo sube los 4 pisos ese señor sin desmayarte? No. Está cada vez más como más amarillo, no de sé. Acá fin de pongámonos metas. No, no te banco. Vienen, sí, hacemos la nota a las 4. Y traigo a Juan Cruz, que te lo puteen al aire. Le cedo mi micrófono. Bueno, chicas, pegar? muchas gracias por haber venido hasta acá. Gracias por invitarme. Les auguramos. La verdad que por lo menos mejor. Yo hacía tiempo que no me reía tanto en una entrevista. Sí, quiero compartirla. No, en serio, lo mejor de lo mejor con la revista en versión digital. Está bueno también, se sostiene. Sí, está buenísimo. Sí, me quiere levantar el espíritu. Vamos, chicas, todo el mundo. Y bueno, con aquellas personas que están allá del otro lado. Chile, ay, le quiero agradecer antes de despedirnos a Belén Euleche, nuestra productora estrella que nos abandonó por cuestiones laborales. Se fue de gira, Belén. Pero sigue estando ahí, nos tira contactos, la queremos. Se fue de gira, sí, rip. Rip, te puso la plaquita, te puso la chapita que Gaby se va a mandar a imprimir. Esa chica no es de Piscis, pero es muy de Piscis también. Joselo, dejá de hacer signos que el próximo ya vas. Nos escuchamos el próximo martes a las 18 acá por Radio Semilla. Chau, chau. Chau.